¿Qué sacamos el otro día? Bien. Capítulo 4. Thompson es nuevo. Sí, pero no sé, yo se está haciendo de nada, yo lo voy a pasar después. No, allá no lo voy a dejar. ¿Lo voy a dejar? Sí, lo acabo de decir, se me lo voy a dejar acá. ¿Afuera? ¿Qué haces? Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el texto de Marc Bloch, Los Reyes Dramaturgos. Lo tienen, ¿no? ¿Han podido verlo? Sí. No le voy a dar vuelta. Un bol total. Bueno, ese es, sin duda, Los Reyes Taumaturgos es uno de los textos capitales de la escuela, entre comillas, de Anal, en el sentido de que es uno de los textos más importantes y más renovadores, un texto de 1924, Los Reyes Taumaturgos, y sin duda es un texto muy, muy avanzado para la época. Si ustedes leyeron a Peter Berg, el texto que tiene como complemento, el de la Revolución Historiográfica Francesa, habrán visto que él, una cosa que menciona, es el hecho de que sería cuestionable, digo que una cosa que menciona que podría ser cuestionada es el hecho de que es un libro, el de Peter Berg, es un libro que está armado en base al análisis de otros libros, que son los principales libros producidos por la llamada Escuela de Anal. O sea, es un libro hecho sobre una revista, como Anal, pero su investigación, su trabajo está principalmente hecho sobre libros, no sobre artículos de la revista. Y entre ellos, entre estos libros que Peter Berg trabaja y le concede un lugar bastante central, está precisamente Los Reyes Taumaturgos. En la medida que fue uno de los primeros textos de este movimiento, de hecho el libro es anterior a la fundación de la revista. La revista se funda en 1929 y el libro fue publicado en 1929. Y es sin duda uno de esos textos muy, muy renovadores que ocupan un lugar muy central en la historiografía, no solo en la historiografía de Anal, sino al final en la historiografía del siglo XX. Yo diría que, bueno, es un libro al cual se puede entrar por muchos lugares, desde luego, se puede entrar por muchos lugares porque tiene mucha tela para cortar, sin duda. Pero yo diría que una de las características que me parece centrales que remarcaría de Los Reyes Taumaturgos y de otros textos de Anal, pero de Los Reyes Taumaturgos se ve muy bien, es la cuestión de la organización de la historia en torno de un problema histórico. O sea, esto me parece que es un rasgo central de este libro. O sea, es un libro que está construido en torno de un problema, claramente en torno de un problema. Es un libro que prácticamente deja de lado todo lo que sea accesorio, todo lo que no tenga que ver estrictamente con ese problema. Como ustedes habrán visto, si tuvieron la oportunidad de leerlo, y creo que ya en taller lo vieron, ¿no? Ya Los Reyes Taumaturgos vieron Los Reyes Taumaturgos, acá el problema que está planteado es el de la cuestión de los atributos no tangibles, podríamos decir, de las monarquías europeas durante la Edad Media. O sea, aquellos atributos que no tienen que ver con el poder económico, con el poder militar, con el poder político, sino más bien con el mundo inmaterial, en este caso con el mundo de la el poder mágico de la realeza, en este caso para curar determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, el libro está claramente organizado en torno a ese problema. No es un libro que se va a ocupar de la genealogía de los reyes durante este periodo, o de problemas de historia política que no tengan que ver exactamente con esto, sino que, o de la organización económica y social de Francia y de Inglaterra durante el periodo medieval, sino que está claramente estructurado en torno a ese problema. Esto me parece que es importante porque Anals, desde el principio, se planteó como un movimiento que apuntaba a la historia como problema, o sea, a resolver problemas, a plantear y a resolver problemas. O sea, un poco en las antípodas de la historiografía erudita del siglo XIX. La historiografía erudita del siglo XIX, una característica es que planteaba pocos problemas. No era una historiografía que estaba estructurada en torno a los problemas. En cambio, Anals desde el principio quiere ser una historia problematizadora. Ustedes con Analía vieron a Rante, ¿verdad? Vieron a Rante. Bueno, Benedetto Croce, el historiador y filósofo de la historia italiana de la primera mitad del siglo XX, Benedetto Croce, decía... A ver, voy a intentar que recuperen el volumen. Vamos a ver si lo logro. Que te van a comer, te van a cagar a trompada. Claro, si se callan la boca, van a romper la pelota. A las 6 me dice que venía. Sale del colegio. O sea, salía antes del colegio y se venía. Sí, bárbaro. Bueno, les comentaba que Benedetto Croce, que era muy crítico de Rante y en general de la historia erudita del siglo XIX, decía que la historia de Rante era una historia sin problema histórico. Una historia sin problema histórico. Así es como Croce caracterizaba lo que hacía Rante. O sea, él decía que Rante lo que hacía era delinear una serie de bellas estampas, recortarlas y pegarlas una al lado de la otra, pero sin que hubiera un problema que articulara esa sucesión de estampas. Esa es la figura que empleaba Croce para referirse a Rante. De alguna manera, lo de Anals está precisamente en las antípodas, porque es una historiografía que sí se plantea problemas históricos y, bueno, trata de resolverlos. Y los principales libros producidos por este movimiento, más allá de las opiniones que nos merezcan, tienen ese objetivo, plantear problemas y tratar de no apartarse en la solución de esos problemas. Ustedes habrán visto que el texto de Bloch no se aparta en ningún momento de la solución de ese problema que le interesa. Entonces, esto me parece que es una característica central del libro y yo diría que lo podemos hallar a lo largo de todo el texto. Al mismo tiempo, me parece que otra característica que podríamos señalar es que el tiempo histórico, la duración del tiempo, se adecua a las características del problema histórico planteado. O sea que el tiempo no es uno solo, el tiempo histórico no es uno solo, no es uniforme, no es ni siquiera el tiempo cronológico necesariamente, sino que es un tiempo que se va a moldar, a adecuar a las características del problema histórico planteado. O sea, y esto no es solamente de Bloch, desde luego, esto lo vamos a ver hoy también con Brodel, quizá todavía con Brodel se ve más claro, ¿no? El recurso a distintas longitudes, a distintas extensiones del tiempo. Ustedes habrán visto que Bloch, por ejemplo, arranca de un momento determinado, un momento histórico determinado, que puede ser, por ejemplo, no sé, el siglo XII, supongamos el siglo XII en Francia, toma esa etapa para enunciar el problema, ¿no? Por ejemplo, la etapa de los capetos en Francia, la etapa de, no sé, Enrique II en Inglaterra, etc. Y quizá trabaja muy intensamente ese periodo, analizando cómo fue la cuestión del toque real, del toque de las escrópulas, durante uno o dos reinados consecutivos, ¿no? O más. Pero luego va moviéndose en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, y a veces lo hace con una perspectiva de muy largo plazo. Porque precisamente el toque real como rito, como práctica, como creencia, y esta palabra es muy importante, ahora vamos a volver sobre esto, tiene una perspectiva de largo plazo en Francia, en Inglaterra. No fue algo específico del siglo XII o del siglo XIII y luego desapareció, sino que reyes que tocaron a los enfermos hubo en Francia hasta principios del siglo XIX. De manera que este problema que a Bloch le interesa se puede rastrear al menos hasta principios del siglo XIX en Francia, en el caso de Francia. En Inglaterra un poquito menos, principios del XVIII, parece que fueron los últimos toques reales realizados por los monarcas, ¿no? Pero por lo tanto, si lo que a él le interesa es la resolución de este problema, tiene que recurrir a la larga duración, al largo plazo. No es un problema que se pueda resolver en el transcurso de un siglo, o menos todavía de un reinado. Tiene que recurrir a la ruta. Y por lo tanto, él rompe con nuestra noción tradicional del tiempo, desplazándose hacia adelante y hacia atrás en función de la resolución de este problema. ¿Hacia atrás, hacia dónde? ¿Hacia dónde se remonta Bloch? Claro, se remonta, por ejemplo, a los emperadores romanos, y más atrás todavía a los reyes germánicos y de alguna manera a la tradición indoeuropea, para ver en qué medida fue apareciendo o en qué lugares fueron apareciendo unos atributos mágicos religiosos por parte de los monarcas, que podían ser curar determinadas enfermedades, otorgar determinados bienes, es decir, más bien desde el punto de vista no necesariamente material, y luego especializarse en el transcurso del tiempo, especializarse en determinadas enfermedades. Ustedes habrán visto cómo él va argumentando que en realidad al principio no había una especie de orientación o de especialización de los monarcas hacia la adenitis tuberculosa, que era una enfermedad que se manifestaba mediante las escrópulas. No era esa la orientación, no era esa la especialización, que era más bien genérica, ¿no? Curar enfermedades, pero que a medida que fue pasando el tiempo, y por lo menos esa es su hipótesis, a medida que fue pasando el tiempo hay un cierto proceso de especialización por parte de los monarcas, y particularmente en esta enfermedad. Probablemente por las características mismas de la enfermedad, que hacían que un enfermo, por ejemplo, pudiera dejar de tener los... Cerra, por favor. Pudiera dejar de tener los síntomas más o menos evidentes, aun cuando la enfermedad quizás seguía su curso y volvía a manifestarse incluso recrudecida cuando pasaban unos meses o pasaban unos años, ¿no? Entonces quizás por eso es que esto de la adenitis tuberculosa es una de estas enfermedades que en las cuales los reyes se especializaron en cuanto a las curaciones, entre comillas, ¿no? Pero de alguna manera él lo que quiere es remontarse a los orígenes, precisamente vos decías, remontarse a los orígenes de esta creencia y de estos ritos. Es decir, a partir de qué momento existe la noción de que, los reyes curan o brindan determinados bienes, y a partir de qué momento en particular se especializan en este tipo de enfermedades. Ahora, y esto podría ser una pregunta que les hago, si un historiador trabaja con un plazo tan largo, con una duración tan larga, uno podría suponer en principio, que quizá se sacrifica en nombre del largo plazo en nombre de la resolución del problema, del planteamiento del problema y de la resolución del mismo, quizás se sacrifica la erudición, se sacrifica la precisión en cuanto a, por ejemplo, las cosas con las que se trabaja, la ubicación de los acontecimientos de los cuales se trata, etc. Podría ocurrir que fuese un texto que al abarcar un plazo tan largo, quizá 1500 años, digamos desde la época de los emperadores romanos hasta el siglo XIX, quizá lo que ocurre es que se sacrifica ese sentido de la precisión y la erudición por parte de los historiadores. Más todavía, cabría preguntarlo, cuando, como acabamos de decir, Bloch y Anand en general tenían una concepción muy crítica respecto de la historiografía erudita del siglo XIX, una concepción muy crítica de ese interés errante por precisar los acontecimientos, por precisar, por ubicar la fuente más cercana al acontecimiento, por reconstruir, de alguna manera, el ideal rankeano de reconstruir los acontecimientos tal cual como ocurrieron, ¿no? Pero uno podría decir, no sé si se entiende la pregunta, quiero decir, podría decir, bueno, muy bien, o es una historia erudita, muy precisa, que va narrando acontecimientos siguiendo un orden cronológico y lo hace con mucho rigor en el uso de las fuentes, en la precisión de los años, en la precisión de los lugares, en donde, por ejemplo, se asistió al toque real, o bien emplea la perspectiva del ensayo, que así a priori uno podría decir, bueno, es una perspectiva interesante para solucionar un determinado problema. En el ámbito del ensayo uno podría plantear este problema, resolverlo en el largo plazo, por lo menos proponer una hipótesis plausible en el largo plazo respecto de la solución de este problema que a Bloch le interesa. La pregunta que yo les haría es si esto ocurre en los Reyes Taumaturgos, es decir, si ustedes advierten, no sé si se plantearon la pregunta, pero si advierten que el texto sacrifica erudición en nombre de resolver el problema en esa perspectiva de largo plazo. En fin, dejo abierta la cuestión. ¿Quieren comentar algo de esto? Si les parece. Parece que es un texto un poco erudito. ¿Algún comentario? No, a pie de página tiene muchas fuentes. Muy bien, muy bien. Una de las cosas, cuando vimos erudición, una de las pistas que tenemos que tratar de arrastrar siempre es cómo son los pies de página. Los pies de página no quiere decir que necesariamente la erudición está en los pies de página, pero suele ser una pista para rastrear, ¿no? ¿Cómo son los pies de página? Y los pies de página del texto de Bloch, desde luego, no son imprecisos, no son comentarios al pasar dentro de una perspectiva de ensayo, sino que son muy rigurosos. Fijémonos, por ejemplo, tienen acá el texto, la página 23, donde empieza el relato. Está hablando en la nota 1, ¿no? Cuando empieza el relato, la nota 1, la primera nota. Fíjense que dice, él está hablando del hermano este Francisco de la Orden de los Predicadores, que se presenta ante el Duque de Venecia para plantear esto de acerca de cuál es el verdadero rey y qué solución podrían plantear para tratar de resolver quién era el verdadero rey, esto de, bueno, lanzarlo a los leones o combatir entre los reyes o bien curar enfermedades. Fíjense la nota 1 lo que dice, está hablando del hermano Francisco, ¿no? Que desde luego es un personaje que luego en el libro no tiene ninguna trascendencia, simplemente a Bloch le sirve para introducir el tema aquí. A propósito de este personaje, se planteó una pequeña dificultad. El documento veneciano lo llama Ricardo. Y ahí viene toda la cita. Y luego, hacia mitad de la nota, dice, casi no se puede dudar que haya sido este hermano Francisco quien tomó la palabra delante del Duque. Quizá el escribiente veneciano cometió en alguna parte un error de escritura o de lectura. Falsa interpretación de un inicial. Yo creí conveniente reparar ese error. O sea, aun cuando esta figura, el hermano Francisco, no tiene, ya digo, ninguna trascendencia en función de la perspectiva del largo plazo que habló, que le interesa, sin embargo él se detiene particularmente para remarcar ese aspecto que le resulta dudoso. Lo cual no quiere decir, o sea, digamos que en Bloch esa perspectiva problematizadora y del largo plazo no está reñida con la evolución, no está reñida con la evolución. De hecho, ambas se complementaban. Bloch era un historiador sumamente erudito, quizá uno de los medievalistas más eruditos que hubo, y el libro Los Reyes Taumaturgos es una prueba, porque Los Reyes Taumaturgos prácticamente no hay ninguna fuente del periodo medieval que, según los propios críticos del libro, que Bloch no haya consultado y en donde apareciera en la ceremonia del toque real. O sea, Bloch consultó todas las fuentes en donde aparecían las menciones del toque real, de las curaciones por parte de los reyes. En la nota siguiente, estoy tomando las dos primeras, pero esto lo pueden rastrear en todas las notas, ¿no? En la nota siguiente, en donde habla del discurso del hermano Francisco, dice: Venecia, Alcibio del Sato, Memorial, etc. ¿No? Es de una fuente primaria que él usa a partir de un archivo del Estado de la República Veneciana. La copia de esta curiosa pieza se la debo a la extremada amabilidad del profesor Cantarelli de la Universidad de Roma. Y luego dice, al final, el análisis del calendario, o sea, esa fuente que él usa ahí, no está exento de errores, traduce comitatus, de pontius, implicare, no importa, pero digo, me parece que el detalle es significativo, que se detiene para considerar estas particularidades. O sea, como haría Rancio, en este punto se aproxima a la erudición rancheriana, pero desde luego con una perspectiva problematizadora que es completamente distinta. El propio Bloch, en su juventud, había pasado un periodo en Alemania, y en 1908-1909, y ahí fue cuando él tuvo más contacto con esa escuela erudita alemana. De manera que es muy posible que de allí haya recibido esta influencia, que se nota en general en todos sus textos. O sea, de ninguna manera es una historia que, aún adoptando el largo plazo, aún adoptando esa perspectiva problematizadora, de ninguna manera es una historia que podemos definir como diletante, sino que es una historia profundamente erudita, combinando las dos cosas, ¿no? La erudición y ese criterio problemático y del largo plazo. ¿Quieren ir haciendo comentarios o preguntas? Desde luego está abierto para toda observación, yo estoy tratando de detenerme en algunos aspectos del libro que me parece que son significativos en función de la perspectiva general, ¿no? La cuestión de la problematización, el hecho de que no existe un solo tiempo, no hay un sentido necesariamente progresivo del tiempo y único, como pensaba Rancke. Pues, para Rancke, ¿cuál era el tiempo histórico? ¿Cuál era el tiempo histórico en Rancke? ¿Ustedes qué leyeron de Rancke? ¿La historia de los papas? ¿Algo de la historia de los papas? Bueno, ¿cómo es la historia de los papas? ¿Cómo es el tiempo histórico? ¿Es cronológico? ¿Es cronológico? ¿Qué es una sucesión? Lo que viene antes normalmente se relata antes en el texto. Ya vemos que en Bloch no necesariamente es así. Lo que viene antes puede hacerse después, porque la aparición depende del problema histórico, no depende de la sucesión cronológica. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica tiene el tiempo en Rancke, en la historia del Papa? ¿Qué otra característica significativa tiene? ¿Recurre Rancke al largo plazo? ¿Es el plazo de los reinados? ¿Es el plazo de los papados? O sea, es el corto plazo de la historia política. La historia política con sus apéndices de historia militar, de historia diplomática, etc. Pero es el corto plazo al cual estamos habituados cuando, por ejemplo, se dice, en el caso de la historia argentina, por ejemplo, se dice, durante la presidencia de tal. Entonces el espacio es el de esa presidencia. Acá de ninguna manera es el espacio para bloques de un reinado, es un espacio a la medida del problema, a la medida del problema. Y Brodel, vamos a verlo hoy también, extremó todavía más esta forma de abordar la historia, con distintas formas de considerar el tiempo. Otra cosa que me parece que es significativa, y desde luego muchas veces se dice en el análisis, es esto de historia y ciencia social. Historia y ciencia social. O sea, el cruce de la historia con las otras ciencias sociales. La historia no como una disciplina que sea totalmente autónoma, sino que toma elementos y a la vez alimenta a otras ciencias sociales. O como en aquel entonces se decía, las ciencias del hombre. Cuando se hablaba de las ciencias sociales, en general se recurría a esa figura, a ese concepto, en ese entonces que era el de las ciencias del hombre. En este caso de los reyes taumaturgos, ¿ustedes han podido localizar alguna ciencia social que le aporta a Bloch algo para tratar de enfocar este problema que a él le interesa? ¿Cómo? Fijémonos en la página... Psicología colectiva, puede ser. ¿Perdón? Psicología colectiva. Bueno, la psicología fue muy importante el blog, él sobre todo... Bueno, en este periodo en que están en la Universidad de Estrasburgo, junto con Ferber, están en la Universidad de Estrasburgo, ahí tienen, en ese intercambio, como plantea Peter Berg, la Universidad de Estrasburgo era una universidad nueva en ese momento, nueva en el sentido de que había sido alemana, y luego de la Primera Guerra Mundial, como Estrasburgo vuelve a Francia, entonces los franceses, digamos, se interesan muy particularmente por crear ahí una universidad de vanguardia, una universidad nueva de vanguardia, y por lo tanto en Estrasburgo no solamente los historiadores se destacan, sino que hay psicólogos sociales, hay geógrafos muy valiosos, hay sociólogos, etcétera, hay antropólogos, y precisamente entre ellos están estos psicólogos. Blondel, por ejemplo, que es un psicólogo que tuvo una gran influencia sobre el blog. Pero yo diría que, bueno, veamos por ejemplo la página 27, al final, en el último párrafo, cuando está hablando precisamente de la realeza mística, el papel místico de la monarquía, dice: no examinaremos acá esta concepción de la realeza mística en su origen y en sus comienzos. Sus fuentes se le escapan al historiador de la Europa medieval y moderna, se le escapan en rigor a la historia azteca. Únicamente la etnografía comparada, parecería poder arrojar alguna luz sobre el tema. Bueno, yo creo que acá Bloch está apuntando precisamente a una de estas ciencias sociales que, en el caso de los reyes taumaturgos, tiene una notable influencia. La etnografía, yo diría en general, la antropología, tiene una gran influencia en su forma de concebir este problema histórico, porque de hecho cuando Bloch se remonta hacia atrás para tratar de resolver este problema, se va hacia una especie de terra incógnita, podríamos decir, que es más bien dominio de los antropólogos que de los historiadores. Particularmente había un antropólogo escocés que yo creo que Peter Berg también lo menciona, que Frazier, un antropólogo que estaba trabajando, Frazier, sobre, a partir de los ritos de fertilidad, que él empezó trabajando en Italia, Frazier, este antropólogo escocés, luego trasladó su análisis también a la Polinesia, y entonces planteó toda una serie de características respecto de los ritos de fertilidad y el papel de la monarquía, incluso el papel divino y mágico de la monarquía, que fueron de gran utilidad para Bloch. Eso no quiere decir que en todos los libros sea siempre la misma ciencia social. De hecho, vamos a ver cómo en Brodel y en otros libros de Bloch también pueden aparecer otras ciencias sociales que tengan una gran importancia. Pero de alguna manera, este era uno de los puntos del programa de análisis. O sea, borrar los límites entre las ciencias sociales. Que haya una mutua relación, una relación de mutuo beneficio entre historia y geografía, entre historia y antropología, entre historia y sociología, etc. Historia y psicología, justamente. De manera que esto en los Reyes Taumaturgos creo que está se percibe con claridad. Cuando él se remonta, en el tiempo se remonta hacia atrás y trata de resolver este problema de, bueno, ¿dónde está el origen del poder mágico de la realeza? ¿Dónde está el origen del toque real o de la creencia en los poderes sobrenaturales de los monarcas, ¿no? Entonces, creo que esta es otro punto que me parece que es significativo respecto de Anhalt y en general de la perspectiva que ellos tienen. Y me interesa también, aparte del sustantivo etnografía que aparece en este párrafo, me interesa también el adjetivo, comparada. O sea, dice etnografía comparada. Me interesa también el adjetivo, porque precisamente una de las características de la etnografía de Anhalt, y particularmente en el caso de Bloch, es el uso permanente de la comparación. El uso permanente de la comparación. Ustedes ven que Los Reyes Taumaturgos, por ejemplo, es un libro que está prácticamente armado en torno a una comparación, que es el rito de la curación del toque real en Francia y el rito en Inglaterra. Aun cuando el propio Bloch reconoce que ha podido reconstruir mucho más en Francia que en Inglaterra. Veamos en la página 29, veamos la nota al pie, la nota 6, en donde dice: no quiero ocultar que mi investigación no siempre logré alcanzar un equilibrio adecuado entre los dos países cuyos destinos paralelos quise seguir. Tal vez se encontrará Inglaterra un poco sacrificada. Pude estudiar la historia de los ritos de curación en este país tan completamente o casi como en Francia, pero no la historia de la realeza sagrada en general. O sea, Bloch está reconociendo ante el lector que, bueno, ha intentado la comparación, pero no siempre ha podido hacerla cabalmente. Esto, por supuesto, tiene que ver con las condiciones concretas en que Bloch trabajaba durante este periodo. Tengamos en cuenta que esta investigación que conduce a los Reyes Taumaturgos se vio interrumpida por la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, Bloch participa en el ejército francés durante toda la guerra, y por lo tanto su trabajo como historiador se ve afectado por esto. Y de la misma manera, ir a consultar fuentes en otros países era también complicado en esa situación, aun cuando se tratara de un país vecino de Francia, como es el caso de Inglaterra. De manera que él lo intenta, y yo creo que en el caso inglés también lo logra bien reconstruir la historia del rito, pero reconoce que no ha logrado realizarlo de la misma manera que en Francia. Ahora, veamos otra alusión a la comparación, al uso de la comparación. En la página 59, hacia mediados, ahí lo cita Frazier, precisamente, en la página 59 lo cita James Frazier, el antropólogo que recién mencionábamos, ¿no? Que está 59, ¿la encontraron? En el primer párrafo, ahí habla de Frazier y sus investigaciones en Polinesia, las investigaciones de Frazier en Polinesia, que a él le sirven en este trabajo. El libro originalmente, el libro de Frazier, había sido publicado en 1900, La Rama Dorada, se llama el libro, ¿no? La Rama Dorada, es un libro muy famoso, y había sido publicado originalmente en 1900. Pero después de eso, Frazier había seguido trabajando bastante tiempo ahí en la Polinesia, no ya en Italia, y las investigaciones de Frazier estaban muy, muy, digamos, en pleno debate en la ciencia social en el momento en que Roger escribe la ley de Thomas Urbos. Pero no es por la cita de Frazier que me interesa el primer párrafo de la página 59, sino porque ahí dice, hacia mediados del párrafo, dice: el método comparativo es extremadamente fecundo. ¿Lo encontraron? ¿La cita? El método comparativo es extremadamente fecundo, más con la condición de no salirse de lo general. No puede servir para reconstruir también los detalles. O sea, le sirve a él para la reconstrucción del problema histórico que le interesa, pero el problema en esta larga escala que es la que él elige. No para los detalles, desde luego, no para los detalles. Algunas representaciones colectivas, y ahora vamos a volver sobre esto de las representaciones colectivas, que afectan a toda la vida social, aparecen en un gran número de pueblos, y siempre muy semejantes, al menos en sus grandes líneas. O sea, él cree que la comparación es ilustrativa para estudiar este fenómeno de las representaciones colectivas. Y ya que mencionamos ahí el concepto de representaciones colectivas, ese es un poco el meollo de el libro, ¿no? La reconstrucción de representaciones colectivas, imágenes colectivas, imágenes fijadas en la conciencia colectiva respecto de ciertos fenómenos, en este caso respecto del poder de los reyes para curar enfermedades. De alguna manera, con los reyes taumaturgos, se inicia en Francia una línea que va a ser muy fecunda dentro de la historiografía, una disciplina que va a ser muy fecunda dentro de la historiografía, que es la historia de las mentalidades y de las representaciones colectivas. Este libro, Los Reyes Tomaturgos, tiene una función prácticamente liminar en ese sentido, ¿no? Es un texto muy importante por el interés de Bloch por esta cuestión de las representaciones colectivas y cómo la gente veía esa representación colectiva del monarca y del poder taumatúrgico que tenía el monarca, que tenía la realeza. No es historia de las ideas, no es historia de las ideas. ¿Qué diferencia habrá entre historia de las ideas y de las ideologías e historia de las mentalidades? ¿Por dónde pasa la diferencia? Nosotros decimos historia de las ideas, historia de las mentalidades. Bueno, Bloch diría que este es un libro también de historia política, en el sentido de que él está trabajando sobre atributos que, si bien no son tangibles, pero que son atributos de la monarquía, ¿no? Desde luego con fuentes no tradicionales para la historia política, ¿no? Además uno puede decir historia de las ideas económicas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Las ideas económicas. ¿Cuál es la diferencia más de fondo entre las ideas y las ideas? La mentalidad es que tiene, ya se toma un proceso estructural más largo, las ideas son como mucho más puntuales. Puede pasar en parte por ahí la diferencia. Normalmente el arco temporal de las mentalidades es un arco largo, como estamos hablando acá, siglo 11 o 12 al siglo 19. Ellos mismos hablaban de las mentalidades como prisiones de larga duración. Las mentalidades como prisiones de larga duración, ¿no? Porque van cambiando muy lentamente y de alguna manera la gente está prisionera de esas mentalidades. Por ejemplo, la creencia esta, la creencia en que los reyes son capaces de curar enfermedades, ¿no? Podría ser una de las diferencias, pero me parece que hay otra más sustancial, lo decís. Usted quería preguntarte algo, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que leer el texto de Duby, sí. Y es como que el texto de Duby comenta que reaparece la nobleza o la realeza o el método de gobierno real alrededor del siglo 1000, ¿no? Del año 1000, perdón. Porque se había, no sé, disgregado, se había perdido la costumbre y la gente estaba como desbandada. Duby más bien plantea lo contrario, que es un periodo de disgregación, precisamente el imperio carolingio, el imperio de Carlomagno y de sus hijos, se disgrega durante esta etapa, de manera tal que hacia el año 1000 lo que asistimos ya es una disgregación más o menos típica del feudalismo. ¿No habla de un renacimiento? ¿De qué es el renacimiento? Hay un renacimiento, el siglo de las letras, y que por eso... Sí, pero en los monasterios. Bueno, en los monasterios. Bueno, entonces, de nuevo, ¿cómo empiezan? Desde ahí comienza a tomar fuerza el método de gobierno feudal y el método de los reyes. No, la figura central no, por más que ellos hablan de los reyes y todo, digamos, los reyes no, lo que caracteriza a Dubí es que los reyes en este momento no tienen tanto poder, sino que hay duques, por ejemplo, el duque de Aquitania, él incluso lo menciona, que va a Roma y lo tratan como si fuera un rey o un emperador, aunque solo es duque, ¿no? Bueno, 200 años después es que aparece esto, realmente. Sí, sí. Sí. Eso es pero justamente acá venía mi pregunta. En 200 años la gente empezó a creer que el rey tenía un poder que se lo tocaba, se curaba. O sea, no. Justamente vos me decís que no había, estaba disgregado el poder, había bandas de gente. Yo diría eso, Luis. Había bandas que había anarquía, digamos, una cosa así. Sí. 200 años después la gente masivamente aparece la mentalidad de creer que el rey se puede curar, y aparte a quienes, ¿no? A la clase media, a los burgueses, la gente empieza a creer esto del rey, o sea, es un libro que me llama la atención sobre la mentalidad, sobre la aparición de la mentalidad muy, muy particular, ¿no? O sea, que es un poco lo que plantea estudiar esto, ¿no? A ver, no es que aparece ahí, como les digo, igual, como dice Bloch, en realidad es un proceso multisecular en donde que se puede remontar hasta el Imperio Romano o incluso más atrás, acerca, qué sé yo, Bloch menciona que Vespasiano, un emperador romano, tenía poder, supuestamente, tenía poder curativo, ¿no? Estaba latente esta mentalidad en la gente, entonces. Sí, o le robó el poder a reyes locales. No, el arte de la media, esto se reconstruye mediante indicios. Esto se reconstruye mediante indicios. No es que nos vamos a encontrar con corpus documentales en donde mencionan abundantemente. Fíjense que él menciona por ahí que a lo mejor durante un reinado por ahí de 40 años hay una sola mención, quizá, y en el medio quizá hay un rey al cual no se lo menciona, ¿no? Que haya realizado curaciones. Son procesos que tienen una duración muy prolongada, por un lado, y por otro lado hay mucha incertidumbre. Bloch mismo lo reconoce, hasta dónde pueden llegar y hacia atrás es el campo de la conjetura. Pues, ¿no? No, pero me parece que es un texto, el texto de Bloch, es un texto que me parece que Bloch es una persona quizá bastante racional. Que yo, cuando se refiere a Frazier, dice, oh, fíjese este método de curación homeopatía que tenían estos jefes de tribu. No, o sea, como tiene, guarda una distancia respecto a alguien hijo de la Revolución Francesa que no creería en la realeza ni en estos poderes. Sí, pero bueno, parece que es un texto que se asombra de que la gente crea así tipo en la Madre María, ¿no? Que si te toca te curás. Sí. Esto asombrado de eso, ¿no? Muy, muy francés en ese sentido. Bueno, en 1924 era extraño eso. Si alguien se maravillara de que existían estas cosas y que se le ocurría escribir un libro de historia de esto. Sí, claro, su mentalidad moderna, ¿no? Que se le ocurría escribir un libro de historia. De hecho, el libro de Bloch en su momento generó mucha polémica, porque más bien lo consideraron, lo que podríamos llamar los historiadores, la ortodoxia en Francia, lo consideraron un texto extraño, demasiado heterodoxo. ¿Qué es esto de ocuparse de este poder de los monarcas, que ni es el poder de los ejércitos, ni es el poder económico, ni es el poder, no sé, basado en el poderío demográfico de la nación, sino los atributos intangibles de la monarquía, que es esto, ¿no? Fue un texto que fue recibido con bastantes reservas. Estamos hablando de 1924. Sí, esa manía suya. Exactamente. Manía. Claro. De todas maneras, coincido con vos en cuanto a que él al mismo tiempo tiene este espíritu racionalista, de alguna manera heredero de la Ilustración, que hace que en determinado momento él ponga distancia respecto de la creencia. Hoy día, probablemente si alguien quisiera hacer una reconstrucción histórica de estos ritos hoy día, es muy probable que lo trabajaría de otra manera. Hoy día necesariamente nos importaría el punto de vista de aquellos que participaban de la ceremonia, que en Bloch no aparece. En Bloch no aparece. Es decir, ¿qué pensaba la gente? Efectivamente, la gente que iba y era tocada por el rey. ¿Qué pensaba? ¿No? No sé, desde la microhistoria, por lo menos para acá, yo diría que ese punto de vista también debe considerarse. En Bloch no aparece. No aparece, por un lado, por una cuestión de fuentes, y por otro lado, porque también su perspectiva es distinta. Pero claro, en el medio hay 70 u 80 años de historiografía, ¿no? Estamos hablando de la década del 20, en donde el texto sin duda era muy renovador, ¿no? Una época en la cual recién estaba la historia económica y la historia social estaba cobrando cierta importancia, y en algunos círculos, estrictamente no era una historia dominante todavía. Queda un poco legitimado un paternalismo de siglos, ¿no? Desde 1200 hasta 1800, pasando por Vespasiano y yendo a los de las tribus, una especie de paternalismo. Pero no es que, Bloch lo registraba eso. Bloch encuentra que hay una continuidad histórica, que hay una continuidad histórica en la creencia. Eso no quiere decir que él lo legitime, ¿no? Cosa que me parece que es interesante es la diferencia entre la todavía había quedado esa pregunta ahí de por medio, a ver si encontramos alguna otra pista. Habían hablado de la cuestión de la larga duración, ¿qué más? La cuestión de la política, que esa no me parece tan encaminada. Normalmente, cuando uno habla de historia de las ideas, tiene determinados pensadores intelectuales, etc., a quien le atribuye esas ideas, o determinadas corrientes de pensamiento a quien se las atribuye. No sé, dice tal problema en Sarmiento, tal problema en ingenieros, etc., ¿no? La historia de las mentalidades no es atribuida. No es atribuible. Las mentalidades no son atribuibles. Son procesos colectivos que no tienen un autor determinado. Estamos hablando de representaciones colectivas, anónimas en última instancia, que se van generando y modificando muy en la larga duración. Esto es una diferencia importante. Uno de los integrantes de análisis entre la tercera y cuarta generación de análisis, Michel Bovell, tiene un libro que se llama justamente Ideologías y Mentalidades, en donde aborda este problema, las diferencias entre ambos, etc. Bovell en particular trabajó sobre estos procesos de cambios en las representaciones colectivas, en las mentalidades, sobre todo para el siglo XVIII de Francia. Él le interesaba, por ejemplo, el problema de la paulatina desacralización de la conciencia colectiva en Francia, y lo que hace es analizaba testamentos a lo largo del siglo XVIII, incluso cuantitativamente analizaba los testamentos para ver la frecuencia de ciertas palabras que aparecían en los testamentos, la mención de la Virgen o la mención de Jesús, etcétera, en los testamentos, y a través de eso ver cómo fue cambiando la conciencia colectiva en un sentido más desacralizador a lo largo del siglo XVIII. Uno de los libros de Bobet se trata básicamente de eso. O sea, él también trabaja en esa perspectiva de las mentalidades, ¿no? Por eso, trabajo como los de Bobet se suele referir también al uso de lo cuantitativo que pasa desde el sótano al desván. O sea, la historia cuantitativa, que originalmente es historia esencialmente de lo económico, la historia cuantitativa, pero de los fenómenos económicos, y que se traslada hasta la historia de las mentalidades, hasta el desván, podríamos decir, de la historia, ¿no? Pero bueno, me parece que podemos destacar por ahí esa diferencia que es central. Cuando decimos historia de las ideas, normalmente nos estamos refiriendo a una corriente, a una línea de pensamiento, a un determinado pensador a quien le atribuimos una determinada idea, un determinado planteo. Cuando hablamos de historia de las mentalidades, esto no es atribuido. Fíjense que más allá de que Bloch nos muestra cómo los intelectuales que rodeaban a los monarcas trataban de manipular estos mitos, ¿no?, respecto del poder curativo de la realeza, etc. Más allá de esto, bueno, estaba la creencia popular, bueno, que no es atribuible a nadie en particular. Y otra cosa que me parece que es significativo es el uso de fuentes por parte de Bloch, porque esto, en este punto también él es bastante heterodoxo, y en general Anals era heterodoxo en cuanto también a desacralizar la fuente, ya no necesariamente la fuente escrita de la historiografía del siglo XIX, sino otro tipo de fuente. O bien fuentes que habían sido elaboradas con un propósito completamente distinto de aquel para el cual el historiador las emplea. Fíjense que él ahí menciona las llamadas cuentas reales. No sé si lo han visto eso. En la página 30, las cuentas reales. Dice, las cuentas reales, tanto francesas como inglesas, en el segundo párrafo, ¿no?, tanto francesas como inglesas no podían utilizarse sin un previo examen crítico. Yo les dediqué un estudio especial. ¿Qué era esto de las cuentas reales? ¿Por qué tuvo que usar las cuentas reales, las cuentas de la realeza, para estudiar un problema como este, que es un problema de mentalidades colectivas? ¿Por qué usó este tipo de fuentes, podemos decir, contables? De la realeza, que lo usa con este sentido. Bueno, él lo usa porque existía, además del rito del toque real, existía la costumbre de que había un funcionario dentro de la corte, que era el limosnero, que le daba una limosna a aquellos que eran tocados, ¿no? Y eso se anotaba en las cuentas de la realeza. O sea, como parte del rito se le entregaba una limosna al enfermo, al que iba a ser tocado. Y eso constaba, se anotaba en qué lugar había sido, el importe, etc., ¿no? Entonces, Bloch trabaja sobre eso, pero no lo hace desde luego en el sentido contable. Lo que él trata de analizar a través de las cuentas reales son, por ejemplo, la cuestión de la difusión del rito. En qué medida el rito tenía difusión en ciertas regiones o no. En qué medida hay una frecuencia que se puede rastrear a partir del uso de las cuentas reales. O sea, un objetivo, una forma de usar la fuente que no tiene nada que ver con la forma original o el objetivo original para el cual había sido concebida la fuente. Y luego otra fuente que podemos considerar bastante peculiar y que él usa mucho son las fuentes pictóricas. Las fuentes pictóricas, o sea, pictóricas y artísticas en general, porque también hay algunas fuentes, hay algunas esculturas que analizan, pero sobre todo cuadros, en donde aparece la ceremonia del toque real, ¿no? También en este punto se nota mucho la erudición de Bloch, en el sentido de que hay un inventario de fuentes pictóricas, ¿no?, donde aparece el toque real, que es amplísimo por parte de Bloch. Hay un cuadro acá, por ejemplo, que en el libro aparece, en alguno de estos cuadros, Carlos II tocando a uno de los enfermos, un rey de Francia, etc., ¿no? tocando las estrofas. Bueno, esto también es bastante peculiar en Bloch y me parece que es significativo por ahí que lo señalé. Bueno, ya que se mencionó acá el texto de Dubin, yo diría que podríamos hacer alguna, si bien en realidad desde el punto de vista cronológico nosotros tendríamos que considerar a Brodel antes que Dubin por ser una generación anterior, pero dado el tema sobre el cual trabaja Dubin, me parece que podemos mencionarlo en relación con el propio libro de Bloch. No sé si lo han leído a Dubin, si tienen algún comentario, del año 1000, ¿no? Desde luego es un texto posterior en más de 40 años al texto de Bloch, ¿no? Estamos hablando de una época en la cual ya Anal de ninguna manera era un movimiento relativamente marginal dentro de la historiografía, sino que ya ocupaba un lugar muy central. Dubin produce este libro, publica este libro a mediados de la década del 60, cuando la posición de Brodel y de Anal en general era muy central. Que veíamos, bueno, ya apareció una relación entre Bloch y Dubin, pero a ver si tienen otros comentarios para hacer. Es un poco pretencioso el título, ¿no es cierto? A ver. Porque habla de la historia de las mentalidades y lo único que él analiza son textos del catolicismo, todos textos escritos en monasterio. Y al decir historia de las mentalidades está incluyendo un montón de... está pretendiendo darle una universalidad a ese pensamiento que quizás en la época no existía. Porque él no analiza otro tipo de fuentes. En esa época había juglares, había trovadores que cantaban otras cosas. Y que por ahí este análisis que él hace no les interesaba. Era más que nada un análisis erudito hecho entre un círculo de personas que sabían leer y escribir. En un mundo en que la escritura y la lectura había desaparecido. Casi se había vuelto a lo que era cuando se recitaba la Ilíada, la Odisea. Todos esos versos, el cantar del mío sí, la canción de Roland. Y había un montón de trovadores que no solo no eran católicos, sino que eran trovadores laicos y que cantaban y hablaban de otras cosas. Y estas cosas del fin del mundo, de los desastres, ni estaban interesados y ni las conocían. Por eso ese título pretencioso de darle a todo este tipo de razonamiento, tomando una sola perspectiva y tratar de proyectarlo a la sociedad, es muy típico de este tipo de autores, ¿no? Bueno, es un punto de vista respetable. Yo no creo que Dubin haga eso, en el sentido que no me parece que él haga esa proyección al conjunto de la sociedad. Acá el problema que a él le interesa es la cuestión del liberalismo. Uno puede decir, bueno, es un problema que no es tan central, quizá puede decirlo, no, pero es también una historia orientada por un problema. Es la cuestión del liberalismo. ¿Qué hacían otros poetas, otros intelectuales, etcétera? No es el tema de Dubin acá. Claro, el tema es que en el prólogo, si yo no lo leí mal, dice que pretende hacer una historia de las mentalidades. Sí. De las mentalidades. Cuando uno habla en plural, es abarcativo generalmente. Lo que podría haber hecho es haber hecho una historia de la mentalidad del catolicismo en el año 1000. porque ahí es una visión muy particular. Si él hubiera usado ese tipo o hubiera utilizado las palabras correctas y no pretender esa visión globalizadora, el título encajaría con la obra pero y con su prólogo. Pero al decir es una historia de las mentalidades, al usar el plural está incluyendo gente que por ahí no pensaba eso y que él tampoco analiza. Pero si él dice esta es la historia de la mentalidad de la Iglesia Católica sobre el año 1000, encajaría perfecto con el título. Pero esa visión globalizadora, como hace mucho, como hace Pierre Lastré cuando dice antropología de los pueblos primitivos y analiza dos. Entonces todo ese tipo de generalizaciones que se dan en la historia como pretendiendo darle un sentido científico o abarcativo, cae en el mismo pecado. Si él me pone en el título, esta es una historia de la mentalidad de la Iglesia Católica en el siglo, con referencia al año 1000, encajaría perfecto. Pero esa abarca, esa presunción de que lo que él dice es lo que pensaba toda la sociedad en ese momento, excede completamente el título del libro. Yo repito, yo no tengo esa impresión leyendo a Dubí, no tengo la impresión de que él quiera extrapolar a toda la sociedad esta línea argumental. Es cierto lo que vos decís, que desde luego hay otras cosas en el siglo XI, hay otras cosas más difíciles de rastrear sin duda, porque está el problema de la fuente, ¿no? El problema de la fuente acá es central. Si lo que se entiende por esto es las mentalidades del siglo XI, así genéricamente, desde luego que eso no, este libro no lo abarca, sin duda coincido con vos, ¿no? Lo que a mí me parece es que más bien él trata de orientarse en función de esta cuestión de las mentalidades vinculado con un problema en particular, que es la cuestión del milenarismo, ¿no? Pero por lo mejor ese problema lo tenía la Iglesia. Por ahí gente fuera de la Iglesia, que a la cual la Iglesia no llegaba, porque la Iglesia no llegaba a todos lados. Y había otras representaciones, había juglares que hablaban de otras cosas en ese momento. Por ese problema que él plantea como un problema universal de ese momento, la gran mayoría de la población no lo tenía. Con lo cual es obvio que el problema de la fuente, porque las únicas fuentes que puede consultar son las fuentes escritas. Pero hay un montón de otros textos que de la época. ¿Qué texto de la época? Y bueno, pero que están. Pero por ejemplo, el poema del mío sí, sobre todo los cantares de gesta, o los cantares que hacían los juglares. No, es posterior la transcripción. Pero eso fue recitado por mucho tiempo, venía de 200 o 300. No tanto el sí, porque el sí es menos. Pero había juglares que cantaban otras cosas, y había otra visión del mundo para otra gente. Es más, había movimientos que estaban en contra de la Iglesia Católica en ese momento y que no creían en esto. Pero yo lo digo que a mí me parece, el libro es muy entretenido, pero yo siempre voy en contra de esa pretensión de universalidad, de decir esto es una historia de las mentalidades. Si él pone esto es una historia de la mentalidad de la Iglesia Católica sobre el siglo 1000, el título sería perfecto con el libro. Pero pretender abarcar, como él mismo, yo me baso en lo que él dice historia de las mentalidades, es lo que pretendo hacer. Bueno, pero historia de las mentalidades es la denominación en general de la disciplina, eso no quiere decir que abarca, nadie va a pretender abarcar todas las mentalidades que sería después se ocupa. Claro, por eso el uso de las palabras. Es una historia de las mentalidades que se ocupa. Imagínate, Bloch llega hasta el siglo XIX. Pero eso uso al uso. De, no sé, el problema de, los libertinos, por decirte algo, del siglo XVII. Claro, pero él hace un análisis solamente de lo que explicaba la Iglesia Católica. Y no usa los singulares, usa el plural. Porque y es un abarcativo. Porque el milenarismo, vuelvo a insistir con eso, el tema que le interesa es el milenarismo. Podría haberse ocupado otro tema, desde luego. Dubí, de hecho, se ha ocupado otro tema. Y de hecho, él ha tratado en algunos de sus textos, sobre todo en los tres órdenes o el imaginario del feudalismo, de alguna manera trató de desmitificar esta concepción mística que había, bueno, los tres órdenes, oratores, relatores, laboratores, etcétera. De alguna manera ha tratado de rastrear en qué medida eso debía ser desmitificado de alguna manera como una forma de poder durante el periodo, ¿no? Digamos, si vos lo entendés por el lado de que, bueno, acá Dubí pretende una, digamos, tiene una pretensión universalista con el libro, y sí, si eso es lo que vos entendés a partir, o es tu interpretación a partir del libro, sí, sin duda, Dubí no lo hace, o sea, no llega a abarcar. Claro que no lo hace, es lo que yo te digo, que él no lo hace, pero lo que pasa es que cuando uno lee los títulos, o lee esas pretensiones, o la mala utilización de las palabras, si él hubiera dicho, esta es la historia de la mentalidad de la Iglesia Católica, con referencia a esto. Yo hago historia de las ideas, desde luego no pretende ocuparse de toda la historia de las ideas. Se ocupará de una determinada corriente, una determinada línea de pensamiento, pero su trabajo se enmarca en la historia de las ideas. Me parece que acá cuando Dubí dice, este es un trabajo de historia de las mentalidades, se enmarca en esa línea, la de historia de las mentalidades. Yo admito, de todas maneras, voy a coincidir con vos, en que probablemente el texto es más restrictivo que otros textos de Dubí, en el sentido de que hay otros textos que tienen una perspectiva un poco más amplia. Este me parece que está muy circunscrito al ámbito monástico, a la perspectiva monástica de ese momento. Desde ese punto de vista sí estoy de acuerdo con vos. Pero cuando decimos historia de las mentalidades, estamos hablando de una línea, de una disciplina dentro de la historia hasta ahora, ¿no? Eso no quiere decir que alguien que haga historia de las mentalidades, si quiere todas las mentalidades del periodo del que se ocupa, es imposible, ¿no? Y bueno, creo que él mismo está diciendo ahí que los problemas graves de fuentes con los que se encuentra, ¿no? Un periodo en el cual la escritura casi ha desaparecido, que prácticamente está circunscrita, confinada a los monasterios, desde luego tiene problemas importantes. El propio Dubí se ha ocupado de periodos un poco posteriores y ha incursionado en otras líneas de pensamiento que no son las de la ortodoxia católica, desde luego. Yo coincido con vos en que es uno de los libros por ahí un poco más restrictivos. Me parece que Los tres órdenes del imaginario del feudalismo es un libro más amplio, que tiene un poco una idea de las mentalidades de la Edad Media más amplia que ¿no? Pero bueno, simplemente aclaro ese punto. Me parece perfecta la observación que hacés de todas maneras, ¿no? Me parece muy bien. De todas maneras, bueno, incluso puesto en esta línea de pensamiento, de alguna manera la concepción monástica del milenarismo, yo creo que este es un texto que, al menos en esa perspectiva, es ilustrativo de, bueno, determinados fenómenos mentales que están muy presentes en torno a la economía, ¿no? Uno podría decir también, bueno, ¿cuál es el alcance real? De nuevo, es discutible, ¿no? Pero no era menor el alcance que tenía esta línea de pensamiento, ¿no? durante este periodo. Bueno, ¿algún otro comentario respecto del libro? Yo digo que quizá en el texto de Los tres órdenes me parece que el mismo Dubí tiene una posición un poco distinta en ese libro. Yo creo que la crítica que vos decís me parece que se dirige sobre todo a Febre, por ejemplo, los hombres del siglo XVI. Febre tiene un famoso libro, que es El problema de la infidelidad en el siglo XVI, ¿no? El famoso libro de historia de las mentalidades, El problema de la infidelidad en el siglo XVI, o La religión de Rabelais, se llama el libro, ¿no? Que ahí Febre se plantea el problema de si era posible el ateísmo en el siglo XVI. si era posible el ateísmo en el siglo XVI, sobre todo a partir de quienes sostenían que Rabelais en sus libros expresaría un punto de vista que se aproximaba mucho al ateísmo. Y bueno, Febre responde con una serie de razones por las cuales, según él, el ateísmo no era posible en el siglo XVI. Una serie de razones que tienen que ver con el aparato mental, podemos decir, el utillaje, como dice él, el utillaje mental del hombre del siglo XVI. Pero la crítica que se le hizo fue justamente esta. Por ejemplo, la crítica que le hace Ginsburg a Febre, ¿no? Que hablar de la mentalidad del hombre del siglo XVI, esto es demasiado amplio, ¿no? Y sería muy discutible. Pero claro, también es una época en la cual hay muchas más fuentes para trabajar. Hay muchas más fuentes para trabajar. El mismo Ginsburg trabajó con una fuente que no tiene nada que ver con esto, como son los interrogatorios que realizaba la Inquisición, ¿no? A quien era acusado de ello. Entonces, ahí creo que tiene, me parece que la crítica tiene más razones, más camaduras, ¿no? Esto de esta pretensión abarcativa. Y sobre todo, ¿por qué en el siglo XVI, digamos, respecto de lo que plantea, del problema que plantea Febre, por qué en el siglo XVI no era posible el ateísmo y en el siglo XVII sí era posible, cuando supuestamente el utilidad mental tanto no había cambiado de un siglo para el otro, ¿no? Él, por ejemplo, analiza las palabras que faltaban en el lenguaje, analiza los problemas que la gente común tenía para, no sé, incluso los que leían y podían hacer números, tenían para hacer cuentas, etc. Y pasa una... hace una revisión bastante exhaustiva, bastante minuciosa de el aparato mental, del equipamiento mental que tenía el hombre del siglo XVI. Pero ya digo, la crítica que se le ha hecho es esta: bueno, tanto no habían cambiado las cosas para el 17 y en el 17 sí, sin duda ya hay pensadores que son ateos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas críticas van sobre todo dirigidas a por lo menos a Ginsburg, sobre todo a Febre, ¿no? Pero claro, el texto de Febre es de la década de 40, es de 1942 el libro del problema de la incredulidad, ¿no? Yo creo que Dubí ya hace historia de las mentalidades un poco tomando en cuenta ya algunas de estas observaciones críticas. Sí, incluso en las primeras páginas él hace un comentario en unas muy poquititas líneas, hace la salvedad de que solamente va a trabajar con fuentes monásticas, ¿no es cierto? En alguna parte, si bien habla, digamos, de las mentalidades, en algunas líneas, creo que están en la primera o segunda hoja, hace referencia a que su trabajo se limita solamente a fuentes monásticas, ¿no? Que de sí, alguna manera... Yo coincido de todas maneras que digo lo de restrictivo porque quizá en esa parte donde él habla de las fuentes prácticamente nos da a entender, bueno, lo único que se puede hacer es esto, ¿no? Lo único que se puede trabajar es sobre esta, pues admito que por ahí es un poco restrictivo el texto desde esa perspectiva, ¿no? No, bueno, a mí no me había parecido que él pretendiera mostrar que esto era un estudio de las mentalidades en general del siglo XI, sino que creo que está planteado en esos términos, ¿no? El problema del milenarismo, que es un problema en particular de las mentalidades del periodo. Bueno, no sé si tienen alguna otra observación o comentario sobre este texto. Uno podría decir, bueno, el lugar que le otorga las condiciones materiales en el texto es restrictivo, de luego, eso prácticamente lo liquida en, no sé, una página, dos páginas, en donde explica lo que se puede deducir por las condiciones materiales del periodo, y luego hay muy poco de cualquier consideración sobre ese punto, ¿no? Así todo lo que Pero bueno, de todas maneras, me parece que el texto da para hablar para más que el derecho de Dios, la yo creo que pueden rastrear, por ejemplo, la cuestión de las cuestiones de vinculadas con la instrucción que aparecen en el texto. Estamos hablando siempre en la perspectiva monástica, ¿no?, que es la que él explícitamente adopta, y cómo esta matriz de la instrucción, de la formación de los monjes, etcétera, podía tener influencia sobre este fenómeno, sobre esta manera de considerar el problema del mineralismo. Me parece que por ahí es un punto más que se puede resolver. Bueno, no sé si no tienen otro comentario para hacer sobre este texto. Manden un alto. Sí. Hacemos un alto acá y después vamos a hacer un alto. Ahí hablamos todos. Chueco, la gana fumar. Tengo ganas de fumar, Dani. ¿Vos vas a sacar el urbano? Te voy a comprar, ¿eh? ¿Me sacas uno? ¿Cuál? Toma. No sé cuánto valdrá. Toma. No, yo 10 y si es más, después bueno, te digo. Dale. Vamos con un cigarro. Vamos. Entre paréntesis, vamos a poner a Gabrus acá. ¿Por qué lo ponemos entre paréntesis? Porque Gabrus es un historiador que también tuvo mucha influencia del marxismo, por lo cual es discutible que sea propiamente un historiador del movimiento de Anal, ¿no? Es un historiador que publicó mucho en la revista, que tuvo mucha influencia sobre Brodel. Y de hecho tienen algunos trabajos en común los dos, pero bueno, no es propiamente lo que llamaríamos alguien del riñón de la revista, ¿no? Pierre Boubert podríamos poner acá en la también, Pierre Boubert. Mientras que la tercera sería la de Legoff. La de Lubitsch, de Le Roi la Uli. Después se suele hablar de una cuarta generación en donde se produce de alguna manera el desligajamiento, porque ya no hay temáticas tan centrales como y formas de trabajo tan, tan centrales y tan generales como, como son en estas tres generaciones, ¿no? De manera que bueno, el texto de Brode corresponde a esto que llamamos segunda generación. Y nosotros hemos elegido en el texto hemos elegido tres fragmentos que corresponden justamente a las tres partes en que a los tres tiempos que hemos hablado de ellos en el libro. Mucho importante. Me hubiera avisado. Sería en el nivel más profundo, que es la primera parte del libro, que es el nivel de la geohistoria. La geohistoria, nivel más profundo, en donde los cambios son más imperceptibles, más lentos. Es donde priman mucho más las continuidades que los cambios. El segundo nivel, que sería el de las estructuras, al cual correspondería el fragmento sobre la miseria y el bandidaje en el siglo XVI, el segundo fragmento de Rodel. Y el tercer nivel, que sería el nivel de la superficie o de los acontecimientos. El nivel de los acontecimientos, que es justamente el nivel del fragmento de la batalla de Lepanto, la tercera parte, el tercer fragmento que teníamos de Brode, ¿no? O sea, una historia pensada en tres niveles, se suele hablar de un tiempo geográfico, para el nivel más profundo, un tiempo geográfico, un tiempo social, en las estructuras, aunque la segunda parte no es solamente de los grupos sociales, las clases, etcétera, sino que también en la segunda parte entran las estructuras económicas, las estructuras políticas, por ejemplo la comparación entre el imperio español y el imperio turco. Grandes estructuras y movimientos de conjunto, como lo llama Brode. Y el nivel de los acontecimientos se suele definir como el tiempo político, en el libro, el tiempo político. O sea, un nivel profundo en donde los cambios son casi imperceptibles, digamos, no son prácticamente a escala humana, que es el nivel de las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Relaciones del medio ambiente. Cambios muy, muy de largo plazo. Priman, como decimos, priman las continuidades. Este nivel de las estructuras, que podríamos decir que tiene una escala más o menos secular, o sea, los cambios tampoco son perceptibles inmediatamente, sino por ahí en la escala de un siglo, dos siglos, de las estructuras económicas, sociales, etc. Y el nivel de los acontecimientos, el nivel de la superficie, el tiempo político, en donde lo característico es el cambio, el nivel de los acontecimientos. Ustedes saben que Anal, en general tenía, sobre todo en la primera etapa, tenía unas fuertes reservas respecto de lo que llamaban la historia acontecimiento. actuar Evandantiel, como decía, la historia de los acontecimientos, la historia episódica, podríamos traducir también, la historia episódica, la historia de los episodios, ¿no? De hecho, Brodel relega ese al tercer nivel, esto de los acontecimientos, por ejemplo, la campaña de la batalla de Lepanto, las tratativas diplomáticas previas a la batalla, etc. Aunque originalmente la tesis doctoral de Brodel, originalmente, era una tesis de historia política, justamente, era su idea era escribir una tesis sobre Felipe II y el Mediterráneo, no como terminó siendo el Mediterráneo en época de Felipe II, sino era más bien una tesis de historia diplomática y militar pensada a partir del reinado del Felipe II, o sea, la segunda mitad del siglo XVI, y su relación con el Mediterráneo. Según Lucien Febvre, fue él el que influyó sobre Brodel para que él modificara un poco la perspectiva y que el mar, el Mediterráneo, pasara a ser el actor central, podemos decir, del libro, en el sentido de que de una tesis sobre Felipe II y el Mediterráneo terminó siendo el Mediterráneo en época de Felipe II. Hay un famoso encuentro de Brodel con Febvre, ellos no se conocían, que es cuando Brodel se encuentra en el barco cuando regresan para Francia. Brodel había estado en Brasil, había estado trabajando 2 años en Brasil, había formado parte de una misión francesa encargada de reorganizar la parte de ciencias sociales de la Universidad de San Pablo. Entre otros, de esa misma misión formaba parte Lévi-Strauss, junto con Brodel. Y Febvre, a su vez, volvía de Buenos Aires, donde había sido invitado, cosa curiosa, por Raviñán, integrante de la nueva escuela histórica, que lo había invitado a Lucien Febvre a que viniera a dar un ciclo de conferencias a Buenos Aires, ¿no? La cuestión es que en el barco de vuelta, cuando vuelven para Francia, desde luego el viaje de Febvre había sido mucho más corto, había venido por un periodo corto a Buenos Aires, volvía para Francia, y en Brasil, en la escala en San Pablo, subió Brodel al barco y ahí entraron en contacto, y parece ser que ese viaje fue de alguna manera determinante en el destino de esta investigación que ya venía haciendo Brodel con anterioridad, el viaje ese de 1937, y ahí parece ser que modificó el eje de su tesis, que finalmente la va a defender esa tesis Brodel, ya siendo bastante grande, porque tenía 44, 45 años después de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, bueno, también Brodel pasó por las vicisitudes de la guerra, estuvo prisionero durante toda la Segunda Guerra Mundial, él era oficial del ejército francés y estuvo prisionero en un campo de concentración en Alemania. Claro que en condiciones relativamente benignas. Brodel no era judío, como Bloch, que bueno, fue muerto por la Gestapo. En cambio, Brodel, bueno, sobrevivió a la guerra y buena parte de la tesis la escribió en ese campo de detenidos, que era un campo para oficiales franceses, ¿no? Incluso se conservan algunos de los intercambios epistolares que Brodel le mandaba a Febvre, que está en París, le mandaba correspondencia con partes de su escrito, ¿no? Estuvo más de 4 años preso ahí, de manera que avanzó bastante, basándose en la memoria, efectivamente, porque de luego no tenía el material como para poder escribir, ¿no? Y la tesis la completa después del final de la Segunda Guerra Mundial, completa su tesis, la defiende y luego se transforma en el libro, ¿no? Pero ya digo, de una tesis esencialmente de historia política pasa a ser una tesis en la cual la historia política queda relegada al tercer nivel, el nivel de los acontecimientos. No desaparece por entero, hay una historia acontecimental allá, pero ya vamos a ver qué características tiene, porque son bastante peculiares. No diría que es una historia continental tampoco a la manera de Rand. En cambio, esto otro, la geohistoria, ocupa un lugar muy central, digo, quizás sea la principal información de Brodel. Brodel también trabaja con otros tiempos, pero la larga duración en Brodel está asociada a la relación con el medio ambiente. Es diferente que en Bloch. Recién veíamos en Bloch, fundamentalmente, la larga duración asociada con las mentalidades, lo que cambia muy, muy lentamente. Brodel, en cambio, en el Mediterráneo, la asociación es sobre todo con la geografía, la relación del hombre con el medio ambiente. Eso es lo que cambia muy lentamente, digamos, lo que hace que haya continuidades entre el siglo XVI y el siglo X o el siglo VIII, ¿no? Y que eso es lo que Brodel trata de explorar principalmente en esta primera parte de la geohistoria. Esta quizás es la principal innovación de Brodel en este libro. Es una división tripartita que por otro lado él después no la mantuvo en el resto de sus libros. Los libros que publicó después, sobre todo Civilización Material y Capitalismo, que también tiene una división tripartita, pero no sigue este mismo esquema. Lamentablemente quedó inconclusa su labor de su libro de la identidad de Francia. Brodel murió a mediados de la década del 80 y ese libro quedó inconcluso, que también era un libro pensado en la larga duración, ¿no? Pero lo cierto es que en el Mediterráneo sí, eso de la relación del hombre con el medio es muy central y ocupa toda la primera parte. Entonces, de esa primera parte, nosotros hemos elegido capítulo correspondiente a las llanuras líquidas. O sea, en esta primera parte, por ejemplo, Brodel se ocupa de cuestiones tales como, bueno, la relación entre las montañas y las llanuras en el Mediterráneo, las continuidades en cuanto al tipo de rutas terrestres, etcétera, a lo largo de los siglos, y este capítulo está referido a los mares. Ustedes habrán visto que Brodel presenta al Mediterráneo como una especie de constelación de mares, de varios mares, cada uno con características bastante específicas, y en donde, como decía, lo que prima es más la continuidad que el cambio. De hecho, toda la primera parte en donde él analiza la cuestión de la navegación costera, o sea, el hecho de que en el Mediterráneo, sobre todo, se navegaba siguiendo la línea de la costa, eso es algo que tiene continuidad de muchos siglos, o sea, era algo que era tradicional, que era habitual en el Mediterráneo, y que recién va a cambiar a partir de esa época. De alguna manera, lo que él está presentando como ese mundo del siglo XVI, podemos decir que es el final, la última etapa de esta relación tradicional del hombre con el medio ambiente. Ustedes habrán visto que por ahí menciona innovaciones técnicas que ya están presentes, como por ejemplo el astrolabio, la aguja imantada, que aparecen acá, ya eran habituales en los barcos. Sin embargo, la navegación, el tipo de navegación, sigue siendo esencialmente de cabotaje, sigue siendo sobre todo costera. Como lo demuestra, por ejemplo, y aquí una de las innovaciones también de Brodel, estos mapas que introduce, por ejemplo en la página 144-145, en donde presenta los naufragios de las naves rumbo a Venecia, o sea, las naves que van viajando hacia Venecia y los lugares en que naufragan, o las capturas de naves en el mismo periodo, 1592-1609, o sea, fines del 16, principio del 17, con la idea de que demostrar así, una vista inmediata, la cuestión de que en realidad la navegación es por costas, o sea, el Mediterráneo es un mar que prácticamente se navega como un río. Se navega como un río en el sentido de que siempre está la costa visible. Los barcos van navegando siguiendo la línea de la costa. Y eso es una forma tradicional de navegar el Mediterráneo. Entonces, es una forma que él tiene de mostrar este fenómeno de las continuidades dadas por la relación, en la relación del hombre con el medio ambiente. que es más inseguro navegar cruzando, es menos rentable navegar cruzando, según nos presenta, porque el hecho de ir haciendo escalas constantemente permite ir negociando, comprando y vendiendo por parte de las tripulaciones. ¿Cómo? También dice que pagaban impuestos. Claro, en cada lugar trataban de cobrarle los impuestos, ¿no? Esto es un ejemplo, me parece bastante claro, de esta idea de continuidad. Se navega así en el siglo XVI como se podía haber navegado, no sé, en el siglo X o en el siglo VIII, en el Mediterráneo. En el interior del Mediterráneo hay piratas, hay corsarios, etc. Y además es más inseguro también en cuanto a que ya no se ve la línea de la costa. Entonces, de la misma manera en esta primera parte, por ejemplo, a la hora de analizar las relaciones de la llanura con la montaña, no cuando se ocupa de la forma libre, o sea, los mares, sino cuando trabaja sobre la tierra, las relaciones de la llanura con la montaña, plantea la línea de continuidad de la montaña como zonas expulsoras de población debido al problema de la imposibilidad de conciliar la población, la cantidad de población con los recursos disponibles. O sea, la montaña como zona expulsora de población y la llanura como zona receptora. Pero esto, ya digo, en el largo plazo, planteado como una continuidad de largo plazo, y además a lo largo del Mediterráneo. El esquema acá nunca es nacional, sino que pretende presentarlo para el conjunto del Mediterráneo. De hecho, ustedes verán que las fuentes que va citando, que también muestran una gran erudición, las fuentes que va citando corresponden a archivos muy apartados entre sí, como Madrid, París, Ragusa, algunos archivos italianos, etc. Todo lo cual aparece en las fuentes de primera mano que va citando. Quizá la diferencia, una de las diferencias importantes con Bloch, sea que acá aparece mucho más fuente bibliográfica. O sea, él usa ampliamente la bibliografía que había, alguna bibliografía contemporánea, y otra mucho más reciente, sobre los problemas que va tratando. Pero desde luego en general la utiliza en función de su propio argumento. Textos que evidentemente han sido hechos con otra perspectiva, con otro objetivo, él los emplea en función de estos argumentos. Luego las especificidades de cada mar, ustedes lo han visto ahí, no sé, ¿lo leyeron este texto? ¿Eh? Bueno, no sé, comenten alguna cosa sobre que les haya llamado la atención de esta primera parte. Me parece que da para bastante esta primera parte, ¿no? Creo que les haya llamado la atención. Desde luego que acá hay una cuestión comparativa, y acá también aparece la comparación, como digamos en Bloch. Hay una cuestión comparativa que es bastante central en la obra, en general, que es el Mediterráneo occidental versus el Mediterráneo oriental, o la comparación entre ambos Mediterráneos. Y esto implica también la comparación entre el Imperio Español, por un lado, Felipe II, por una parte, y el Imperio Turco por otra parte. Como dos entidades políticas que responden también a dos mares que son distintos. De hecho, cuando él analiza las consecuencias, en la última parte, en la parte de los acontecimientos, cuando analiza las consecuencias de la batalla de Lepanto, habrán visto, si llegaron hasta ahí, habrán visto que, a su criterio, Lepanto es una batalla que tiene pocas consecuencias, menos de las esperadas, dada la magnitud de la batalla, entre otras cosas porque el Imperio Turco, que él compara constantemente con el español, es un imperio mucho más continental que el español. Es mucho más continental. Por lo tanto, una batalla marítima, como es Lepanto, aún de gran magnitud, como fue esa batalla, dada la magnitud de las dos flotas que se enfrentaron, la cantidad de barcos que fueron a pique, etc., aún siendo una batalla muy importante, una batalla marítima muy importante, tiene menos consecuencias de las esperables, precisamente porque el Imperio Turco no era un imperio tan marítimo como, como era. Por lo tanto, una derrota en los mares no tenía el mismo grado de significación. Esa perspectiva comparativa me parece que está presente todo el tiempo, incluso en las distintas partes del libro. Desde el punto de vista del ambiente, ¿qué características tiene el Mediterráneo Occidental? ¿Qué características tiene el Mediterráneo Oriental? ¿Qué diferencias pudieron advertir? Porque luego está la consideración de cada uno de los mares, ¿no? Esta es otra comparación que hace este problema, ¿no? Pero en general hay una comparación bastante permanente entre el Mediterráneo, que va desde Sicilia, que cruza hasta Túnez como límite, hacia Oriente y hacia Occidente. ¿Qué características tienen ambos? ¿Qué características desde el punto de vista ambiental diferencia a uno de otro? Eso va a tener también su influencia en la su incidencia en la batalla y en las consecuencias del paz. Bueno, no lo voy a contestar, se lo dejo como tema, véanlo qué diferencia tienen esos dos mediterráneos, de alguna manera, en el texto, ¿no? Lo que sí se podría discutir, me parece, que es la cuestión del determinismo geográfico o no, porque dada la gran importancia que tiene la geohistoria, y dado el hecho de que en general los principales representantes de Anal, y en particular Brodel, tenían mucha influencia de un geógrafo, que es Vidal de la Blas. Uno podría plantearse en qué medida hay determinismo geográfico o no, que fue una de las líneas de debate cuando se hizo la primera edición del Mediterráneo. O sea, el Mediterráneo se publica poco después de defender la tesis, se publica originalmente a finales de la década de 40, en francés, ¿no? Tiene una traducción bastante precoz, bastante temprana al castellano, se hizo Fondo de Cultura en 1953, estaba traducción al castellano, 20 años antes de la traducción al inglés del Mediterráneo. Y el libro va a adquirir, va a ser motivo de mucho debate, pero sobre todo en Francia. En el mundo anglosajón prácticamente no tuvo impacto, hasta que finalmente se hizo la edición norteamericana, que fue en el año 72-73, y ahí logró una enorme difusión a partir de esa edición norteamericana, ¿no? Pero insisto, lo del hecho de que en castellano tuvo traducción mucho antes que en inglés. Entonces, ya cuando se publicó la edición francesa, una de las líneas de debate fue la cuestión del determinismo geográfico. ¿En qué medida hay o no hay determinismo geográfico en este libro? Y bueno, sería una línea de un, ya digo, de un posible debate, de una... sí, no sé qué les parece a ustedes, si les parece que la primera parte es determinista, no lo es. Hay quien llegó a acusar a, me parece que Peter Rattler cita esa crítica, que llegó a acusar a Brodel de construir un mundo de insectos, no de personas. Insectos en el sentido de que, bueno, el determinismo ahí sobre las conductas era demasiado marcado. Brodel decía que el Mediterráneo determinaba la demografía, la economía, hasta los ánimos de las personas, hasta las guerras. Eran determinantes en situaciones puntuales y ácidas de la historia del Mediterráneo. El medio ambiente. El medio ambiente, la geografía, las montañas. ¿Eso quién, quién lo plantea? No, yo lo veo. Ah, cuando lo leo. Ah, bien. O sea que esta parte, digamos, la relación de la... de este nivel más estructural, podríamos decir, con los otros dos, sería una relación de determinismo. El medio ambiente determina los otros dos niveles. Bueno, esto es una cosa interesante, porque uno podría, llevaría a otra pregunta, que es si los tres niveles son compartimentos estancos o no en el libro, o si hay una, algún tipo de relación de causalidad entre esos tres niveles. Vos ves una relación de determinismo, o sea, este nivel sería determinante sobre los otros dos. Sí. Burger también decía que, bueno, que Brodel intentaba decir por qué Felipe II no tuvo control, porque era un imperio muy grande y las condiciones del Mediterráneo impedían una comunicación muy rápida y la por eso. Sí. O sea, ahí también veríamos un determinismo, o sea, tomándolo en punto de cuenta, por qué. O sea, no pudo manejar bien la situación Felipe II. Sí, vos fíjate que eso que decís, él lo plantea en esta tercera para esta luego, que es la parte de los acontecimientos, o sea, el problema de la lentitud de la circulación de la información, el hecho de que cuando se firma la alianza en Roma, por ejemplo, entre España, Venecia y el Papado, cuando se firma la alianza contra los turcos, pasan casi 20 días hasta que la noticia esa de que se firmó la alianza llega a la corte de Felipe II. O sea, casi 3 semanas prácticamente para el trayecto de Roma a Madrid, ¿no? Y ahí está, sí, que la geografía determina los acontecimientos porque son tan largos los espacios, las distancias, que bueno, esa geografía tan... ¿Entiendes? Sí, no. Tu punto de vista está por el hecho de que en el libro sería determinista, claro, de ese nivel más estructural, ¿no? Fíjate que aparece en el tercer nivel, o sea, no solo está hablando de la geohistoria, que también hay en la parte de la geohistoria, hay toda una reflexión sobre las distancias, sobre la circulación de la información, etc. Pero vuelve a aparecer en el tercer nivel, en el de los acontecimientos, lo cual me parece que es una indicación de que los compartimentos no son exactamente estancos, sino que vuelven a aparecer los problemas, por ejemplo, de la geografía, vuelven a aparecer aún cuando está considerando el tercer nivel, el nivel más de la superficie. Por eso digo que me parece que aun cuando sea una historia principalmente acontecimiento, no lo es a la manera tradicional del relato de los acontecimientos, sino que él trata constantemente de ver en qué medida, por ejemplo, los acontecimientos están influidos por los problemas geográficos, la distancia. Está también el problema del de abastecimiento de las tropas. O sea, eran flotas demasiado grandes para lo que eran las posibilidades de abastecimiento de las zonas rigueras del Mediterráneo, por ejemplo, el problema de la fabricación de la galleta para los barcos, etc., ¿no? También aparece ahí en el nivel de los acontecimientos. Bueno, otro punto de vista. Yo no pude leer el texto, pero si lo geográfico condiciona, o por lo que dijo, si lo geográfico condiciona al hombre, condiciona también entonces lo social y lo político. Sí, el argumento de ella es. Yo lo veo como que es inevitable, como que no puede ser estanco un nivel al otro. No, que inevitablemente tiene que estar, porque si no, no afectaría al hombre, no sé si está bien esa idea. Yo creo que hay algunas partes del libro, pocas, pero hay algunas partes en que pareciera que se rompen los condicionamientos geográficos, y de hecho lo plantea en la primera parte. Por ejemplo, cuando analiza el problema de la navegación, o sea, cuando considera el Mediterráneo occidental, particularmente en lo que es la navegación por el estrecho de Gibraltar, él plantea que es muy complicado, terriblemente complicado, durante siglos ha sido muy complicado navegar de este a oeste, o sea, salir del Mediterráneo hacia el Atlántico, mientras que resulta mucho más fácil navegar de norte a sur. Habría, por lo tanto, una especie de continuidad geográfica entre el sur de España, el norte de África, etcétera, dada por la navegación del Mediterráneo. Sin embargo, en una partecita, él analiza cuando logran romper ese problema geográfico, que es a la vez tecnológico, ¿no? Cuando se logra finalmente romper ese obstáculo. Pero admito que eso es, digamos, como el detalle. Lo más central creo que es la perspectiva, si no determinista, por lo menos fuertemente condicionante. El propio Febre estaba un poco en desacuerdo con este punto de vista. Él tenía un libro, La Tierra y la Evolución Humana, que es un libro de 1922, o sea, muy anterior al Mediterráneo, en donde también aparece la importancia de la geografía, pero no de la manera determinista en que por lo menos algunos de los críticos le atribuyeron a Mediterráneo. Que aparece más bien como un condicionante, pero que a la vez puede ser un reto, un desafío para la civilización humana para superar obstáculos. Esa es la línea que sigue Febre en ese libro. ¿Mm? En fin. En Grecia bueno, cuando Brodé considera el Egeo, el mar Egeo, lo menciona como el más acogedor de todos los mares. El Egeo es el más acogedor de todos los mares, precisamente por esa característica. Por eso digo que además de las diferencias entre los dos mediterráneos, que parece de alguna manera el eje central de la primera, de esta parte, estamos hablando del capítulo de las llanuras líquidas, ¿eh? Esto no agota la primera parte del libro, es un libro de 1600 páginas. Mediterráneo, de manera que solo estamos viendo fragmentos acá. Pero digo, cuando él considera la diferencia entre el Mediterráneo oriental y el Mediterráneo occidental, le presta mucha atención a esto de, bueno, el Mediterráneo oriental como un mar que en general es más riguroso desde el punto de vista climatológico, más riguroso, pero que al mismo tiempo tiene estas posibilidades por ahí de, bueno, ejemplo, muchas más islas, por lo cual hay más posibilidades de establecimiento, de escalas, etc. Contestate la pregunta que no quisiste contestar. ¿Cómo? Contestate la pregunta que no quería contestar. Exactamente, la terminé contestando. Sí. La terminé contestando, pero bueno, no sé si todos se dieron cuenta. No queda parecida como pregunta. Bueno, pero es solo una característica. Hay otras, ¿eh? Hay otras. Pero no sería también desarrollo, porque yo creo que el Mediterráneo occidental estaba más desarrollado que el Mediterráneo. ¿Eso es tu punto de vista o el de Brodé? Sí, yo creo que Italia y España estaban más desarrollados, o sea, que Turquía, la parte de Turquía, lo que era la cuestión mediterránea, ¿no? La navegación y todo lo demás, los portugueses, los italianos, los mismos españoles. Quizás los portugueses se dedicaban más a lo que era tierra adentro, los portugueses, digo, los turcos. Pero, a ver, la flota que ellos arman ahí. De hecho, los turcos también avanzaban por mar, ¿no? Digamos, van tomando, no sé, Rodas, Creta, etcétera, la fueron tomando desde luego por mar. Había que tomar de otra manera, pero yo no lo veo tanto. No veo que Brodé lo plantee en ese término. Probablemente porque él está mucho más interesado en los aspectos que tienen en común. Incluso los dos imperios, que tienen en común que esos imperios aparentemente tan distintos, tienen algunas cosas en común que destaca. Y por ejemplo, una cosa que destaca cuando considera el imperio turco es el papel que tienen las minorías dentro del imperio turco. Por ejemplo, el papel que desempeñaban los armenios, el papel que desempeñaban los griegos, el papel que desempeñaban los judíos, ¿no? Que era bastante importante. Y me parece que eso es un elemento dinamizador, estoy hablando de la perspectiva de Brodé, ¿no? Para él, es un elemento dinamizador. No veo que haya una valoración en estos términos que vos decís. Ahora, lo que es indudable, y esto lo remarca, hasta luego, esto lo remarca, es que el Mediterráneo solo era uno de los tableros en donde jugaba España. España ya a esa altura jugaba el Atlántico. Esa es una diferencia enorme. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, y estaba el imperio en América, para la segunda mitad del siglo XVI. Esa fue una de las peculiaridades del Mediterráneo ya desde el principio, antes del giro, que podemos decir copernicano, de pasar de Felipe II y el Mediterráneo al Mediterráneo en época de Felipe II, antes de eso, ocuparse del Mediterráneo en el siglo XVI era algo raro, porque el gran mar del siglo XVI es el Atlántico, no es el Mediterráneo. Sin embargo, él se ocupa de un mar que está en decadencia, podríamos decir está en decadencia, Y bueno, ese es el desafío que me encara, ¿no? Lo trabaja para un periodo en donde el Mediterráneo está perdiendo importancia. Ahora, ¿de importancia en qué aspecto? Tiene todo el Mediterráneo como para poder hacer el estudio que era. Sí, sí, no, digo importancia desde el punto de vista económico, por ejemplo, todo el tráfico. Bueno, por ejemplo, otro de los miembros del grupo que yo no va a trabajar en una perspectiva parecida a la de la segunda parte de Brodel, va a trabajar sobre Sevilla y el Atlántico, va a hacer su tesis doctoral en los años 50, posterior a la de Brodel, la de Jonu, y entonces él analiza prácticamente barco por barco la relación entre Sevilla y el imperio americano. Una partecita en el Mediterráneo que aparece tachada, que la leí por publicidad más que nada, dice que en el Mediterráneo ya se, digamos, que estaba acabando el abastecimiento de peces, o algo por el estilo. ¿El abastecimiento de? De peces, o de recursos marinos. Una, sí, ahí. No sé, no recuerdo esa parte, si la encontrás. No, parecía tachada, por eso. Porque era el final del capítulo y parece tachada. En la segunda parte, donde él considera las estructuras, él de alguna manera lo presenta como un mundo relativamente decadente, el del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo en el siglo XVI, ¿sí? Sobre todo finales del XVI, principios del XVII, sí. En comparación con la riqueza económica que se trae de América. Pues, digo, por eso la diferencia es que sube el mar Atlántico respecto de Mediterráneo. Sí, no, y además tengamos en cuenta que ya está el dinamismo del norte de Europa. Hablamos, por ejemplo, en la ciudad de Flandes o de la propia Inglaterra, ¿no? Eso es de importancia para España misma. Claro. España misma acaba su riqueza en gran parte de América, claro. Ya no del ambiente, claro. De Bucaría por ahí. Estas cosas a veces son difíciles de seguir en los itinerarios de los historiadores. Probablemente ahí lo que jugó un papel importante es el hecho de que Brodel pasó una etapa, apenas se recibió, apenas terminó la carrera en Francia, él pasó una etapa como profesor de Liceo en Argelia, que era colonia francesa, desde luego, en la época antes de la guerra. Creo que también por sí, pero por contraposición, porque él era del interior, él era de Lodel, viene del interior, o sea, muy lejos del Mediterráneo, un poco como contraposición. Hasta luego. En esa parte lo define más bien por contraposición. Bueno, no sé, estaba esa pregunta planteada, la cuestión del determinismo, no sé si quieren darle otra vuelta sobre el tema. Si no, pasamos a la segunda parte. En todo caso, es un tema que ha dado mucho para la discusión. El libro es más determinista que ese que digo de Febre, de la Tierra de la Evolución Humana, seguro que lo es. Pero personalmente yo creo que hay momentos en donde él reconoce de alguna manera que a través del cambio técnico es posible romper ese cerco de larga duración, ¿no? Pero ya digo, es un tema que ha generado mucha crítica. Aún cuando se le reconoce que esta parte, la primera parte, la de la geohistoria, es la más novedosa del libro, pero generó crítica en ese sentido, la cuestión del determinismo. La segunda parte, que es la que se ocupa de las estructuras, no sé si han llegado hasta esa parte, si tienen alguna cosa que comentar de esto. Esta parte fue probablemente la que Brodel más cambió para la segunda edición del libro, porque también es una parte que generó bastantes críticas desde distintos enfoques, ¿no? Generó críticas sobre todo lo que se refiere a las estructuras económicas y sociales, no tanto a las estructuras políticas, no tanto a la comparación de imperios, pero sí en cuanto a lo económico y social, generó crítica. ¿Cuál es el argumento central de esa segunda parte del libro, de la parte de la crítica? Lo tenemos que sintetizar en una frase. ¿Qué es lo que presenta el libro de como característico del Mediterráneo? Ya digo, en cuanto a las estructuras económicas y sociales durante el siglo XVI, sobre todo en la segunda mitad del XVI. ¿Es un mundo progresivo? ¿Es un mundo crecientemente polarizado? ¿Cómo es? Polarizado, o sea, está la burguesía y el proletariado. Sí, sobre todo el campesinado, digamos, claro, que, más que nada. O sea, la diferencia entre el rico y el pobre, según Brodel, tienden a ampliarse en una especie de movimiento de tijera durante el siglo XVI, sobre todo, ya digo, a medida que nos acercamos a finales del siglo XVI, y lo característico sería la polarización. Incluso él plantea una suerte de traición de la burguesía, traición de la burguesía en el sentido de que la burguesía se quiere equiparar con la nobleza. O sea, un mundo más polarizado y por lo tanto un mundo que va a tener menos posibilidades de crecimiento y que va a estar lleno de fenómenos como este del bandidaje que él asocia con esa polarización, esa creciente polarización social. Ya digo, siempre él lo analiza en la escala del Mediterráneo. Entonces, por ejemplo, cuando considera el bandidaje, pasa de él mencionar episodios, no sé, en Cataluña y en Argentina. En Sicilia, luego habla de Venecia y a continuación habla de Túnez. En fin, siempre está trabajando en esa escala, en esa escala del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo como centro del análisis nunca pierde ese papel, pero ese es su argumento. ¿Qué críticas se le dirigieron a esa parte? Ya digo, es quizá la parte que generó más crítica. Bueno, una primera crítica fue que era demasiado corta esa parte, demasiado corta en la edición original del libro. O sea que los fenómenos estructurales de la sociedad, de la economía, la política, etc., ocupaban un lugar relativamente chico en la obra en su conjunto. Y en segundo lugar, y esta fue sobre todo una crítica de los historiadores marxistas, se le criticó el hecho de que le prestaba mucha más atención a los fenómenos de la circulación, por ejemplo la navegación, el comercio, que a los fenómenos que tenían que ver con la producción. Por ejemplo la agricultura, le dedicaba muy poca atención a los campesinos, por ejemplo, y mucha más a los comerciantes, a los marineros, etcétera, o sea, todos los que estaban vinculados con el proceso de circulación. Aunque Brodel, ya digo, modificó un poco esta segunda parte, la llornó de alguna manera para la segunda edición, lo que él argumentó en respuesta a esa crítica es que era prácticamente inevitable darle mucha importancia a los fenómenos de circulación si el escenario era el Mediterráneo en su conjunto. Si el escenario no era un país en particular o una región en particular, sino el Mediterráneo como conjunto. Era prácticamente inevitable que los fenómenos de circulación, comercio, navegación, etc., tuvieran una gran importancia, ¿no? Esa es la respuesta, la defensa que hizo Rodríguez. Pero la crítica, ya digo, apuntó a esto. Además, bueno, también apuntó a que esta cuestión de la tradición de la burguesía no era general en todo el Mediterráneo, que eso había que hacer bastante matices. Era diferente en Italia, por ejemplo, que en España. En las ciudades del norte de Italia era diferente que en España, esa cuestión, en fin. O sea que ahí entraban un poco más las dudas acerca de la posibilidad de hablar del Mediterráneo como conjunto. ¿Tiene cambios culturales o cambios? No, al considerar al Mediterráneo como conjunto, él entendía que los intercambios entre las distintas partes del Mediterráneo necesariamente tenían que ocupar un lugar muy central en el mundo, o sea, la navegación, el comercio, todo lo que tuviera que ver con la circulación de personas, de productos, de ideas incluso. Pero debe tener con que eso genera riqueza y por lo tanto es importante estar destacado. En cambio, desde luego. Bueno, ahí él era bastante, siempre es más, o era hasta esa época, él era bastante tributario, sobre todo cuando considera el caso de España, él era bastante tributario de la tesis de Hamilton, del historiador norteamericano. No sé si conocen la tesis de Hamilton sobre el papel del oro, del metal precioso americano en la inflación en Europa. No sé si conocen ese argumento. O sea, Hamilton, un historiador económico norteamericano, que escribió ocasionalmente el análisis, incluso en el primer número había un artículo de Hamilton. Tiene un libro famoso sobre el metal americano y la revolución de los precios del siglo XVI. El libro fue publicado. Ariel, me parece, ¿no? En realidad Ariel. Pero es un libro absolutamente agotado, ¿no? Es un libro que en castellano debe haber sido publicado en los años 60. El libro es anterior, ¿no? Entonces, Hamilton en ese libro planteaba la idea de que a medida que iba creciendo el flujo del metal americano, a medida que avanzamos en el siglo XVI, iba creciendo el flujo, primero de oro, después de plata, metal americano. Se iba a producir en Europa una revolución de los precios. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? ¿Y por qué hay inflación en Europa del siglo XVI? Había más circulantes. Es decir, a igual cantidad de productos, de mercancías, hay más circulantes. Por lo tanto, los precios van a aumentar. España pagaba todo lo que compraba. España. Perdón, ¿me dijiste España? Ah, claro. Bueno, justamente, Hamilton, una de las cosas que analizaba es cómo ese metal americano después tenía un reflujo desde España hacia los Países Bajos, hacia el norte de Italia, hacia Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, la segunda parte de su tesis, o sea, él en esta parte era bastante sólido el argumento, porque efectivamente hay un aumento muy significativo de los precios durante esta etapa. No durante el siglo XVII, el siglo XVII más bien un siglo de deflación, pero durante el XVI sí. Entonces, la segunda parte de su argumento, de Hamilton, era que en los países a donde finalmente iba destinado el metal, o sea, en Inglaterra, no en España, porque en España, digamos, el metal entraba y salía, iba hacia Inglaterra, o iba hacia los Países Bajos, iba hacia el norte de Italia, se habría producido, digamos, frente a la revolución de los precios, los ingresos de aquellos que estaban vinculados con el metal americano tenderían a aumentar más o menos siguiendo la línea de la revolución de los precios. Mientras que los ingresos de aquellos que, por ejemplo, eran asalariados, crecerían mucho menos durante el siglo XVI. Este es el argumento de Hamilton, ya digo, no es de Broderick esto es de Hamilton, ¿no? Esto haría posible, en su argumentación, haría posible una brecha, según Hamilton, una brecha entre aquellos que estaban en condiciones de sacar partido de la revolución de los precios y aquellos que vivían de su salario. Y por lo tanto habría una acumulación, que en última instancia, en su argumento, estaría en la base de la explicación de la revolución industrial en Inglaterra, en los Países Bajos, etc. O sea, serían los países receptores, en última instancia, de ese metal americano los que habrían realizado ese proceso de diferenciación más marcado. Ya digo, acá el argumento de Brodel se aparta de eso, porque todavía considera el Mediterráneo, no considera los países a donde fue a parar el metal, ¿no? Pero es eso, ¿eh? No, dale, sí. No, que ahora acá pasa lo mismo, porque entran dólares de las exportaciones, las cosas aumentan. La diferencia es que no hay una revolución industrial porque se van a ir afuera, pero no. Los industriales ganan mucho y la plata no hay invertirla, la manda al exterior, otros se invertirán, pero me parece que Él consideraba igual Hamilton, porque era el caso de los países donde la plata se quedaba, no se iba. O sea, los países que en última instancia eran los que le vendían a España y por lo tanto acumulaban el metal precioso que venía de México. Entonces, aunque Brodel, ya digo, él de lo que se ocupa principalmente es del Mediterráneo, él trató de emplear este tipo de argumentos de Hamilton, sobre todo en la segunda edición del libro, incorporando por ejemplo las curvas de precios, que creo que era característico de esta forma. Que de todas maneras no era solo de Hamilton, la Bruce, a quien mencionamos antes, y que tuvo una influencia enorme sobre Brodel, la Bruce, tenía una historia de los precios del siglo XVII en Francia muy, muy sofisticada, ya desde la década de 1903, en donde la Bruce explicaba en parte la Revolución Francesa por esta evolución de los precios durante el siglo XVIII. O sea que Brodel también se vio beneficiado con estas investigaciones que había realizado la Bruce, aunque se ocupaba de otros siglos. Yo diría que esta parte es la que, ya digo, mereció más críticas por este hecho, que era poco desarrollada esta parte, no recurría mucho a las explicaciones económicas, cosa que cambió un poco en la segunda edición, y además una clase social como el campesinado, que era la clase más numerosa, sin duda, la más numerosa en el Mediterráneo del siglo XVI, aparecía poco en la segunda parte, aparecía relativamente poco. Ustedes habrán visto que en el fragmento que nosotros analizamos aparece un poco más, porque es un fragmento que está dedicado esencialmente a este problema, de la miseria, del bandidaje, de cómo explica el fenómeno del bandidaje, etc. Incluso ahí de alguna manera intento un debate con el marxismo, cuando plantea si estas revueltas de bandidaje del siglo XVII pueden o no considerarse como una lucha de clases. Él plantea esta pregunta, todo un parágrafo que lo dedica a esto, ¿no? A la cuestión de que si hay lucha de clases o no hay lucha de clases, lo que él está analizando. Lo cierto es que, bueno, más allá de lo que él piensa sobre esto, aparece el fenómeno este de la ubicuidad del bandidaje, o sea, un fenómeno que es de conjunto de todo el Mediterráneo. Por eso también le interesa de manera central. Bueno, y vamos a la tercera parte, que es este nivel que decíamos de los acontecimientos. Esta parte era originalmente, era la investigación original de Brodel, que ya él había empezado a hacer en África. De hecho, uno de los primeros artículos que publica Brodel, mucho antes de su tesis doctoral, es un artículo sobre los presidios españoles en el norte de África. De manera que esta cuestión de la relación de España con el norte de África, ustedes habrán visto, si leyeron el capítulo de Lepanto, habrán visto que él de alguna manera está disconforme en el sentido de que España no saca partido de Lepanto, sobre todo pensando en el norte de África. De alguna manera una explicación dentro del propio Mediterráneo. Constantemente inquiere sobre este punto, ¿no? Ahora, personalmente creo que no es solo una historia política la manera tradicional, sino que aparecen otras cuestiones. Desde luego aparecen algunas características muy habituales en la historia política, como la importancia de las grandes figuras. Ustedes habrán visto el perfil de Don Juan de Austria, los conflictos personales que tiene Don Juan de Austria, que aparecen ahí en esta parte, ¿no? El hecho de que era hermanastro del rey, pero él era el hijo no reconocido y por lo tanto tenía resquemores respecto a Felipe II, etc. Y su propia visión sobre lo que debía ser la guerra en el Mediterráneo. O sea, ya característica que apunta mucho a la individual, a esta historia tipo siglo XIX, en donde los grandes personajes, las grandes figuras tenían una importancia central. Eso sería algo más tradicional. Pero al mismo tiempo aparece este tipo de argumentos que mencionábamos antes, como la cuestión de las distancias, el problema de las distancias, que incluso incide en el nivel de los acontecimientos, ¿no? La información circula muy lenta. ¿Pero se percibía como lenta? Porque capaz que era lo que era. Uno dice, hoy una comunicación con Europa de una semana es lentísima. Sí. Y en la época que no había fax, en una semana un correo era... A ver, Brodel, hay momentos en que nos da a entender que ellos mismos lo veían como lenta, porque por ejemplo Don Juan de Austria está muy impaciente porque la flota nunca se pone a la mar. Están ahí en Barcelona, están esperando para salir y nunca se ponen a la mar porque falta que lleguen unos barcos que vienen del sur, faltan otros que vienen de Sicilia, etc. Y al mismo tiempo no tiene las órdenes todavía de Felipe II. Está ahí en Barcelona, listo para embarcar. O sea, pareciera que ellos en algún punto eso lo perciben. Al mismo tiempo, por ejemplo, los problemas de información errónea o fragmentaria que tienen. Por lo que Brodel nos describe, las dos flotas, o sea, los comandantes de las dos flotas, tanto el comandante español como el comandante turco, creía que la otra flota era mucho menor de lo que era en realidad, porque la información que tenían era fragmentaria, no era veraz. Eso también pareciera que es algo que ellos, desde luego, no es patrón de comparación para ellos, no es patrón de comparación como no sea algo todavía más lento, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a él le interesa remarcar en particular estos problemas, ¿no? El problema de distancia, de comunicación, de información fragmentaria. El problema que decía antes acerca de las posibilidades de mantenimiento de la flota, ¿no? Del hecho de que bueno, las flotas eran una especie de barril sin fondo para las posibilidades de subsistencia de la época. Los campesinos tenían que dedicarse a esto. Y al mismo tiempo, por ahí los fenómenos climáticos que tienen una enorme importancia, como por ejemplo, bueno, ahí hay una mala cosecha, por ejemplo, que está asociada con el problema del clima, pero que al mismo tiempo la libera España para la batalla de Lepanto porque hace que terminen esta especie de guerrilla que había en Granada en contra de la corona, ¿no? Entonces, en la perspectiva del conjunto del Imperio Español, esto es un alivio y permite que la flota pueda armarse y dedicarse a ir hacia el Mediterráneo oriental. O sea, este tipo de comentarios, de alguna manera me parece que rompen con la idea de que se trate de compartimiento sustantivo. Él vuelve sobre los problemas estructurales, vuelve incluso en este tercer nivel. O sea, no diría que es claramente una historia solo acontecimental, este tercer nivel, más allá de que lo sea en gran medida, y que incluso narre el día de la batalla casi hora por hora, va narrando cómo fue la batalla de Lepanto, ¿no? Y el papel que tuvieron los distintos comandantes, etc., ¿no? O también cuando analiza, como les decía antes, las pocas consecuencias que tuvo la batalla de Lepanto, las pocas consecuencias que tuvo en cuanto al dominio español, ¿no? Ahí también vuelve sobre problemas más estructurales, como el hecho que les mencionaba antes de que el Imperio Español era más marítimo que el Imperio Turco, que la batalla de Lepanto se hace tarde en el año, o sea, el momento de la batalla en el año es tarde, porque está casi en el comienzo del invierno, y en el invierno es imposible hacer una campaña, sobre todo en el Mediterráneo Oriental, que es un Mediterráneo más inhóspito, podemos decir, desde el punto de vista climático. Entonces, pero bueno, normalmente se habla de la tercera parte del Mediterráneo como algo, bueno, ahí está el nivel de los acontecimientos y nada más, de los tan denostados acontecimientos que Anal condenaba, ¿no? Yo creo, pero bueno, esto es una opinión personal, si se quiere, que de alguna manera este nivel de los acontecimientos también está permeado constantemente por este tipo de condicionamiento más estructural, ¿no? De la misma manera, hay una parte en donde él analiza uno de los triunfos de Felipe II sobre el rey de Francia, no en esta parte, en otra vez, siempre hablamos del nivel político. No me acuerdo exactamente qué batalla es, una batalla en el norte de Francia, en donde pareciera que Felipe II tenía abierto el camino para tomar París, después de esa batalla en que derrota al rey de Francia, ¿no? Y bueno, entonces él analiza ahí por qué Felipe II no tomó París, finalmente porque parecía que las condiciones estaban dadas. Y aunque mete también las características personales de Felipe II, eso de que era muy circunspecto, que siempre tenía dudas a la hora de tomar una decisión, que tenía que consultar a todo el mundo antes de decidir algo, y que trataba de evitar en todo lo posible las pérdidas, etc. Más allá de que insiste sobre esto, también analiza, después de esa batalla, también se pone a analizar cómo eran las condiciones económicas concretas que tenía este ejército español, que en gran parte era de mercenarios, por otra parte, que supuestamente estaban en condiciones de tomar parte, ¿no? Y finalmente, ¿por qué razón se firma la paz? Firma la paz, creo que es la paz de Cato Cambresí, me parece. En ese momento, cuando parecía que España tenía todo como para derrotarlo finalmente al rey de Francia, ¿no? Entonces, de alguna manera parece que se cuelan estos fenómenos, estos condicionamientos un poco de los dos niveles más bajos, ¿no? Del nivel de la geohistoria y del nivel de las estructuras económicas y sociales. Creo que él constantemente está recurriendo a este tipo de argumentación. Ya digo, desde luego, esto es mucho más político, mucho más el acontecimiento, mucho más la narración que una perspectiva analítica o problematizadora, como son las dos partes anteriores, desde luego, sin duda. Pero creo que al mismo tiempo hay una cierta un cierto intento de conectar con los otros dos niveles, que no sea exactamente están con lo que parece acá. Bueno, podemos decir que también esto de una victoria sin consecuencia originó mucho debate, también fue criticado de eso en algunas cosas, pero esto es un debate que tiene menos relevancia porque para nosotros, así que no vamos a discutir sobre este punto. Lo que sí me parece, para terminar, me parece que, digamos, volvería a marcar el hecho de que esta división tripartita que él usa en el Mediterráneo, esta división tripartita, no reaparece en el libro siguiente. Ya digo, sobre todo la gran obra de Civilización Material, Economía y Capitalismo, que es un libro de finales de la década del 70, que es bastante posterior al Mediterráneo, en donde, aunque hace una división tripartita también Rodel, no es esta, no es la geohistoria, las estructuras económicas y los acontecimientos, sino que ahí la trilogía sería como distintos niveles de la economía. La economía tradicional, la economía que no se basa en la moneda, la economía del trueque, etcétera, de larga duración. La economía basada en la moneda sería el segundo nivel, y el tercer nivel sería la economía en donde hay rentas de monopolio, en donde hay sectores que logran obtener rentas de monopolio y de alguna manera manipulan el mercado. Esos serían como los tres niveles de ese otro libro. Y ya digo, no corresponde, uno podría encontrar algunos puntos de coincidencia, pero no es exactamente lo mismo. Digamos, por ejemplo, el medio ambiente juega un papel prácticamente nulo en la civilización material y economía capital, ¿no? Esto también es una cosa que en su momento se le criticó, pero bueno, este esquema entonces no es aplicable en términos generales, ¿no? Pero sin duda esto de la geohistoria tuvo una gran influencia. Quizás ya digo, es el elemento principal. Incluso tuvo influencia en la Argentina, en la historiografía argentina, en donde aparecieron algunos de los libros que se publicaron en los años 60, 70, etcétera, prácticamente consideraban como obligatorio por lo menos una introducción que tuviera en cuenta los geográficos, ¿no? Tal vez sirve más para época industrial. Bueno, yo creo que sí. Yo, desde luego, un concepto como este de la larga duración y las relaciones del hombre con el medio, sin duda que se aplica mucho más a la sociedad industrial. Desde luego, claro. Sin duda. Pero las sociedades industriales también tienen que ver mucho los geográficos y cómo se van planteando, cómo va, qué sé yo. Cada región como se va poblando de diferentes maneras, Sí. Industrialmente y todo. Yo creo que también tiene que ver, porque donde hay ciudades industrializadas, por ahí fue la causa de un éxodo que se dio a causa de climatología, de geografía, explico. Entonces yo creo que ciudades industriales también se puede dar muchas veces. Sí, pero probablemente en un sentido menos determinista, en cuanto a que ahí el factor geográfico por ahí no es tan decisivo. Cómo puede serlo en estas sociedades preindustriales donde, bueno, había que navegar de una determinada manera, había que cultivar de una determinada manera, no se podía circular por cualquier parte, había que estar por determinados lugares. Por ejemplo, en América, las rutas que venían a América tenían que entrar al Caribe por determinados lugares, no por cualquier lado, y tenían que salir por determinados lugares, tenían que salir necesariamente de La Habana hacia el Atlántico, no había otra posibilidad. Y por eso la idea de establecer las ferias ahí donde estaban, ¿no? Eso, sin duda, es mucho más característico en la sociedad industrial. Ese determinismo. Los pueblos originarios del altiplano van a ser de una manera y los de la llanura van a ser de otra manera, en general. Bueno, eso sería, por ejemplo, un punto de vista determinista, ¿no? Pero bueno, en general parece ser así. Bueno, ahí está. Parece ser así que... que van a ser más cazadores y más agricultores de la pelota. Imposible, están congestionados, loco. Congestión de bancos. Freno fuego para hacer el asado, loco. Levanto el parqué y los bancos. Hasta luego. Decí que no hay parqué acá. No hay parqué. Vamos, amito, el parqué. ¿Qué tema? ¿Cómo anda, Raúl? Qué bárbaro, ¿no? Habría que ver si de algún lado ha salido eso. ¿Viste? Sí, pero no sé si será cierto. Y yo conozco gente que vivía en Ciudad Vita que, que lo, sí. Lo corroboran. Pero me lo han afirmado. Que te lo han confirmado. Lo han confirmado. Sí, sí, sí. ¿Por qué pasé el asadito? Sí, pero no, no de los monoblocks. ¿Conoces Ciudad Vita? Los monoblocks conozco. Bueno, pero atrás hay un barrio, todo barrio de chalecitos. Ahí estaban los parquetes. Ah, el barrio de chalé. Claro, en las monoblocks había, pero no. En mosaico. En los chalecitos. Se lo daban en un puntero, no sabía cómo era la historia y lo negro. Levantaban el parque para el asadito. Claro, es como una carpeta. Claro, ni carpeta. Sí, pero está igual. Ah, pero el tipo ya tiene...